programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. David, David, ¿estás ahí? Manifiéstate. Aquí estamos, Gerald, una vez más, al pie del cañón. Ya no es una vez más, David, estamos en la temporada octava, por fin, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Estos últimos meses, mira que no paran de preguntarme, ¿cuándo empieza la próxima temporada? ¿Cuándo empieza la próxima temporada? Y vamos, yo entiendo que estáis impacientes, pero recordad, es un programa hecho sin ánimo de monetización, sin ni lucro, ni nada. Y David invierte su tiempo, yo el mío. David, mirad qué micrófono tiene David. David tiene que ir a pedir de gorrilla para poder pagarse ese micrófono. Y son muchas horas que tiene que hacer el tío de trabajo en los aparcamientos. Así que no se puede hacer esto así. No podéis estar pidiendo. Son muchas canciones que tengo que hacer en cuando pido en el metro, como perro flauta que soy. Bueno, ese era tu segundo de pluriempleo, ¿verdad? Y el perro también come. Bueno, pues bienvenidos a la octava temporada. Gracias por estar ahí, David. Gracias por haber regresado. Yo sé que estuvimos ahí negociando tu contrato. Decías, bueno, a ver, si me pagas cero o me toca pagar a mí, a ver cómo hacemos. Sí, nos sale todavía a pagar, encima, a los dos. Pues sí, amigos, aquí estamos. Mirad, os avisamos unas cosas. Igual hay gente nueva escuchando el programa por primera vez. Entonces aprovechemos para aclarar unas cositas a la gente nueva, David. O sea, sí. Tú imagínate que viene una persona que completamente no nos ha escuchado jamás, que a lo mejor ni siquiera sabe lo que son podcasts, ¿no? Vamos entre los dos describir un poco de qué va el programa. El programa es una cosa que ponemos David y yo juntos, donde tenemos dos formatos. Uno que son una investigación sobre libros, documentación, sí, un monográfico llevando a cabo un monográfico sobre un tema, ¿no? Uh-huh. Y el otro formato son entrevistas. Cuando viene alguien que sabe mucho de algún tema, pues eso, lo entrevistamos y a veces tiene trabajos publicados, tiene un libro que recomendar, otras veces no, otras veces solamente su sapiencia, ¿verdad? Sí. Pues, en fin, esos son los dos formatos que hay. Lo que va a ser diferente a la temporada 8 es que el programa va a durar como mucho 2 horas. Por lo general vamos a intentar apuntar hacia la hora y media, que eso quiere decir los 45 minutos, de clave 45, ¿no?, de monográfico. Y después esto, lo que estamos haciendo, una presentación y un cierre. En el cierre leeremos algunos comentarios de oyentes, cosas que nos vienen por redes sociales, Twitter, por Facebook, lo que sea, ¿no? Sí. Y vamos, eso es todo. Ya sé que cuando se trata de entrevistas, a lo mejor, si el entrevistado quiere, pues podemos estar hasta 3 horas, ¿no? Y allá vosotros, ahí eso será lo que os ofreceremos, ¿no? Pero, a ver, también vamos a distinguir dos cosas. ¿Este programa qué trata? Trata del mundo del misterio, y del mundo del misterio es extenso. A ver, David, ponte tu gorra de pensar. Y vamos a decir los temas que hay dentro del mundo del misterio. Me iba a poner la del gorrito de aluminio, pero hoy nos ponemos la de pensar. Pues la de pensar para el misterio. El gorrito de aluminio es cuando hablemos de conspiración. Pues primero, el mundo del misterio abarca desde ciencia, astrofísica, habla también, por ejemplo, de geopolítica, habla de manipulación mediática, habla de... Eso ya es más conspiración, pero dentro del mundo del misterio estábamos diciendo que, por ejemplo, ¿no?, humanidades ancestrales, que sí, objetos volantes identificados, que sí críptidos, ¿no?, o sea, animales que no sabemos de qué son, que sí autores del mundo del misterio. Por ejemplo, cuando traemos aquí a Caravaca, un ejemplo que doy, ¿no?, entrevistamos a gente que también está involucrada en el mundo del misterio, como ya hemos entrevistado a Miguel Pedrero, por ejemplo, a Manu Carballal, a Santiago Camacho, ¿no?, etcétera. También porque queremos saber algo más de ellos, queremos saber un poquito más de su perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que ellos tienen que no han revelado todavía, ¿no?, dentro de la medida de lo posible de revelar al resto del mundo, ¿no? Sí. Y después también hacemos, como se dice en inglés, el término networking. También hacemos conexiones con otros programas que nos gustan e los traemos. Por ejemplo, si alguien dirige, hemos traído, por ejemplo, a Alberto Hernández, de Hombres de Negro, ¿no? Sí. Y a gente de otros programas, por ejemplo, a Sheila Gutiérrez y Miguel Ángel, ¿no?, del programa Misterios en Viernes. Sí, sí, sí. No sé, muchos otros también que traemos. Me viene a la mente R.R. López también, ¿no? Hacemos ese tipo de intercambios. Bueno, Bruno Cardeñosa, que estuvo aquí también. Ah, es verdad. Tenemos que mencionar que... hay que decirlo, grandes. Santi Camacho. Cierto, Sí, por ejemplo, por decir la algunos... Mitad, ya la, mitad decir... De la mitad de la... Sí, la mitad de la, ¿cómo se dice?, de la plantilla de la Rosa de los Vientos ya ha pasado por aquí. Iker Jiménez, pues no, no, para los nuevos, pues Iker Jiménez no ha caído, por lo que sea. Todavía no, pero intentaremos intentaremos extenderle la alfombra roja a él o a su mujer, Carmen Porter, y tal, para que nos hablen de los grandes misterios que ellos también cultivan, ¿no? Pero entendemos de sobra, ¿no?, que somos pequeños y muy humildes para ellos, de todas formas, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Aquí tendría que entrar un chiste, pero no voy a ser cortés. Por Dios, no seas tan grosero, David. Y otra cosa, después estamos hablando, ahora nos ponemos el gorro de aluminio, como decía David, y os decimos que también hablamos de conspiraciones, pero conspiraciones, claro, como por desgracia ha habido en los últimos 10 o 20 años, ¿no?, un mercado grandísimo de conspiranoicos, que son gente que fuman cigarrillos de la risa o toman gotitas de LSD cuando no deben y tal, y empiezan a hacer sus, hilvanar sus paranoias, y eso resulta que tienen mucha, mucha, mucha salida. Pues tienen salida porque por lo general promueven ideas que son, no sé, facilonas, que son también muy resultonas, ¿no?, que son impactantes, pero no las contrastan y, sobre todo, no dan argumentos decisivos de qué es en lo que se basan para promulgar esto. A mí me viene mucho a la mente que yo perdí varias horas de mi vida leyendo a David Icke cuando era joven, ¿no? Y David Icke me volvía loco porque él decía, sí, no sé qué, en la página 120 de su libro de los reptilianos, ¿no?, decía, sí, sí, sí, porque estoy seguro de que ya sabréis que la reina de Inglaterra y toda su cohorte de príncipes alrededor de ellas son todos reptilianos. Y ya os demostraré, claro, más adelante las pruebas que tengo que definitivamente demuestra que lo son. Sí, sí. Y después no aparecían nunca más esas putas pruebas en todo el libro. Y entonces yo me quedaba... Y eso era simplemente un juego de prestidigitación intelectual, ¿no?, donde te dice lo siguiente, el malo es malísimo porque a ti te cae mal y aún por encima lo voy a demonizar diciendo que es X, Y o Z, reptiliano, arconte o demónico. Y ya te daré las pruebas, que las tengo todas, en el siguiente capítulo. Y después me olvido de que te prometí que te iba a dar las pruebas, ¿no? Y ala, pero claro, el lector que quiere que alguien le rellene su sesgo de confirmación queda contento con eso. Y nunca le exige esas pruebas prometidas, como yo, que después lo mandé al carajo a David Icke y le dije que se fuera a follar un pez en un callejón oscuro. Yo esto siempre he tenido duda, Gerald. ¿Tú llegaste a creer alguna vez en David Icke o en estos de gorrito de aluminio? ¿Viste un momento en que llegaste a creer o cuánto tardaste en darte cuenta de que era pantomima? A ver, aprovecho que me dices eso para dejar un concepto de lado. Vamos a dejar de lado el concepto de creer. Yo no me estoy leyendo a David Icke allá en los años 90 para ver si quiero creer o no creer en algo. Estoy buscando... Él propone una hipótesis, yo la leo, para ver si él así, lo que él demuestra en su hipótesis, ¿no?, los puntos de demostración son creíbles, y si lo son, pues tremendo. Pero aquí estoy leyendo a David Icke por varias horas y veo que él es un incompetente, un incapaz, que las teorías no se sostienen y que los puntos que él llama evidencia no son evidencia y sobre todo no son irrefutables. Por tanto, su libro no me sirve ni para limpiarme el trasero después de aliviarme en el baño, porque las páginas son muy duras. Sí, sí, o sea, tú ten en cuenta que yo soy de los primeros, o sea, yo me leo a David Icke en cuanto él sale. Entonces, cuando él sale, estoy hablando del 99, ¿no? No uh-huh. Había grandes referencias para contrastar, había que leer ese libro. Entonces, yo me gasté varias horas de mi vida leyendo ese puto libro y viendo que no tenía ni fuentes, viendo que no tenía nada firme en lo que apoyarse, decía cosas como, por ejemplo, porque yo tengo una fuente indudable e irrevocable, irrefutable, de que tal y cual es reptiliano. Y resulta que te ponía una nota al pie de página, nota número 13. Ibas a la parte de atrás del libro y resulta que la nota número 13 era un escritor conspiranoico evangélico que claro, había escrito un panfleto diciendo, según mis investigaciones sobre la Torá, el príncipe Eduardo es un reptiliano. Y entonces claro. David Icke usaba esto como prueba irrefutable, incontrovertible y tal, y te ponía una nota al pie de página para hacerlo más creíble, ¿no? Pero me refiero más... que yo lo que te pregunto, que mucha gente que igual cae en la conspiranoia de David Icke, y nos estamos yendo un poco el tema, pero bueno, da igual, igual ya viene entrenada un poquito de antes, pero de entrada David Icke igual es como, hostia, esto es muy espeso como para atracarlo, ¿no? Igual tienes que pasar por Eric Bogdaniken primero, para ir entrando un poquito, para ir abriendo un poquito la mente o el orto, no lo sé muy bien. Pero ir poco a poco entrando en la conspiranoia. Y yo los he leído después ya de adulto, pero más por afán de... casi como para documentarme, para saber, a ver... casi para como ciencia ficción, ¿no? Como quien lee El Señor de los Anillos o como quien lee... No es que yo tampoco vaya de listos, ¿no? A mí me la han colado en otras ocasiones otros muchos tantos, ¿no? Pero es que esto es como... Hostia, ¿cómo puede ser? Que de verdad haya gente que crea en esto, ¿no? Que después la gente igual lee la Biblia y también cree en ello, ¿no? Pero es como... Pero no es lo mismo ir ni en los 90 o que vayas poco a poco o que tengas eso, otros referentes anteriores que vayas a ir tragando, porque no es del día a la mañana de repente son todos reptilianos, ¿no? Igual es como tres o cuatro libros de referencia... Dime. Sí, tampoco es lo mismo decir... hay gente que cree las milongas que te cuenta la Biblia por lo siguiente, ¿no? La Biblia ya es un libro revelado y por tanto te está exigiendo que hagas un acto de fe, de creencia, de que tienes que partir de la base de que es un libro revelado, escrito por Dios e inspirado a profetas, y por tanto tienes que decir, lo creo. O sea, a ver si me entiendes, si te vas a juntar al grupo, tienes que decir, lo creo. Sí. Mientras que David Icke tiene una diferencia, que es, mira lo que yo he descubierto con mis capacidades intelectuales, y te voy a convencer de lo que yo he descubierto es cierto. Y eso ya es diferente tónica, pero, ¿me entiendes? Pero en eso Eric Bogdaniken, por ejemplo, yo lo hace muy bien, porque te pone muchos ejemplos gráficos, te va a periodos históricos, se va al lugar y te construye un relato, hostia, que es muy digerible y que yo entiendo que mucha gente lo crea porque lo construye muy bien y seguramente él lo crea incluso. Pero lo mismo con la Biblia, tienes que, para que tú tragar que haya una paloma que embarace a una mujer, te lo tienen que enseñar desde pequeño, si no, no hay ni quien se lo trague eso, porque eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es que te estoy diciendo, la inmensa diferencia es que la Biblia es un libro revelado y por tanto te acercas a él ya con un acto de fe. Mientras que Daniken se está vendiendo a sí mismo como investigador y como hombre de ciencia. También lo está haciendo Icke. Y lo están haciendo otros. Y esa es una cláusula muy fuerte. Y eso es una distinción muy fuerte, David. Por tanto, no los puedes poner. Lo siento, no los puedes poner en el mismo ámbito. Ahora, que tú me vengas a decir que como escéptico, ¿no? Tú lees cosas en la Biblia que no te convencen, yo lo entiendo. Y yo también, ¿no? O sea, yo estoy contigo en ese berenjenal, pero por ejemplo, yo jamás me sentaría, ¿no? Con una persona creyente, cualquier tipo de fundamentalista bíblico cristiano, a debatirle las cosas esas, porque él tiene un arma que yo no tengo. Él ha decidido decir que esto es mi fe. Está muy bien, ¿no? Y que sea consecuente con ello. Pero no estamos, como decías tú, no estamos desviando del tema. No, de lo compararíamos otro día con el libro Durante, entonces, ¿no? Que también hay que claro, bueno. Mira, la diferencia, el modelo a seguir en esta disertación es, tú me estás diciendo que lo que me estás debatiendo me lo debates desde un punto de vista científico, técnico, investigativo, ¿o no? Porque la Biblia no viene desde ese punto de vista. Sí, pero de hecho, sí, y Icke también, y otros muchos. De hecho, de eso hoy vamos a hablar, ¿no? Precisamente, o sea, que indirectamente hemos vuelto al redil, yo creo. Hoy vamos a hablar precisamente del método científico, de creencia, y dónde está la línea de lo que hay que creer o no. Es, a ver, esto fantástico, perdón, esto fantástico que me vas a revelar, estos datos que parecen fantasía o que parecen que es la parapsicología, cuánto de verdad hay y si utilizando el método científico lo puedes replicar en un laboratorio, ¿no? De esto vamos a hablar, que esto es muy importante, que esto es otra palabra también muy importante que va a salir hoy, que es el negacionismo o el escepticismo o el creyente, ¿no? Que son esas tres palabras que según desde el punto de vista o donde traces esa línea te conviertes en una cosa u en otra, ¿no? Yo soy muy escéptico, pero lo que no soy es negacionista. A mí, ante hechos absolutamente maravillosos, si me traes pruebas, pues me la tengo que comer, ¿no? Y me parece negacionismo ante pruebas que te traen, que por lo menos hay que estudiarlas, pues negarse en banda me parece tan absurdo y tan estúpido como el que cree o el que anula, el que no cree en el cambio climático o el que no cree en, yo qué sé, en el método científico en general o en las vacunas, ¿no? Me parece tan absurdo como uno como otro. Bueno, hablando de esta temática, quiero aclarar una cosa, amigos. En el futuro, ¿no? En los próximos programas que hagamos a partir de hoy, las introducciones van a ser muchísimo más cortas que estas. Estas nos queríamos simplemente daros la bienvenida y que vosotros os sintieseis cómodos con nosotros y daros, por ejemplo, la tonalidad de cómo va a ir el resto de la temporada, ¿no? En cuanto a preguntas que nos hacemos, como David acaba de hacer, ¿no? Sobre comparar la Biblia con David Icke, o hablar incluso sobre los tres ejemplos de personas, ¿no? Negacionistas, escépticos y creyentes. Estas son cosas que van a ser el pan nuestro cotidiano en Clave 45. Y esto lo vamos a afrontar hoy, como veis en el título del programa, tiene que ver con la parapsicología y el investigador, pues tiene que ver con el investigador favorito de cabecera que tenemos, que es Manuel Carballal. ¿Quieres contarles brevemente cómo surgió este programa, David? Pues básicamente íbamos a hablar de otro tema, pero a Manu le dijimos, bueno, abrimos el micro. Y dile qué tema, que lo íbamos a traer. Bueno, íbamos a hablar un poco de Rey, del gallego sabio, de Oscar Rey. Y pero esto es como siempre, cuando abrimos el micro, prácticamente no le hacemos ni pregunta y ya a Manu habla y nosotros escuchamos atentamente como uno más de los oyentes. Y de vez en cuando hacemos alguna pregunta y joder, es un placer. O sea, para mí es como el quinto Beatle o el tercer clavista de Clave 45 ya, o sea, es uno más. A ver, para los que no lo conozcan, Manuel Carballal es un investigador, escritor, ufólogo, criminólogo, que ya ha estado en el programa varias ocasiones y cada vez que está siempre recibe mucha feedback, mucha contestación por parte de los oyentes. Él se diplomó en teología en el Instituto Teológico Compostelano en Santiago de Compostela y después estudió también criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. En su faceta de criminólogo hizo unas investigaciones muy buenas sobre sectas y también satanismo. Más adelante ha colaborado también con la Guardia Civil, en boletines oficiales de la ciencia policial, la revista Policía ha colaborado y es experto precisamente en sectas y en temas de este tipo que tengan que ver con el misterio, cuando la policía necesita un experto que precisamente les informe de estos temas así o de abducciones también o de desapariciones extrañas o de fenómenos extraños. Yo no sé si es el mal del español. Lo único que bueno que es como un asistente, un asesor de la policía y sí. Se relaciona como un investigador más, como uno de ellos, y de hecho trabaja para ellos, o sea que fantástico en eso, o sea, es un investigador de primer nivel y ha dado charlas y formación a policías, o sea, para este tipo de temas. Colaboró en otros periódicos como La Voz de Galicia, El Correo Gallego y El Mundo, y La Tribuna y Tiempo de Hoy. Y desde 1993 lleva un fanzine especializado en esta temática fortiana, pero lo afronta todo desde un punto de vista bien sanamente escéptico. El fanzine se llama El Ojo Crítico, que él lo distribuye de forma gratuita. Pongan en el buscador Ojo Crítico y eso, y lo encontrarán. Después, en 1986, se metió en Radio Cadena Española y colaboró con Miguel Blanco en su famoso espacio en blanco, ¿no? Uh-huh. Y después se metió en Onda Cero y estuvo también de copresentador con Bruno Cardeñosa en el programa Mundo Misterioso. Después, hoy en día lo pueden escuchar como tertuliano en La Rosa de los Vientos, con Juan José Sánchez Oro, Lorenzo Fernández Bueno y otra gente, ¿no? Aparece también en el Centinela de Misterio de Carlos Busto con frecuencia y escribe también para la revista Enigmas. Tuvo su propio programa de televisión llamado Mundo Misterioso en la Televisión de Galicia de 1993 y también Los Expedientes X Españoles en Telecinco en 1998. Y ha colaborado también como asesor con Rodrigo Cortés en la película Luces Rojas. Y en una y en otras tantas, ¿eh? No solamente en esa, es que sí. la más directa, pero ha sido asistente de un montón de películas interesantes. Yo creo que estaba en la de Los Sin Nombre también, y bueno, no sé, se mueven varios círculos alucinantes. O sea, la verdad es que está en todas, Manu, ¿eh? Sí. Y es un prolífico escritor. Tiene Los Peligros del Esoterismo, Secuestrados por los OVNIs, Los Expedientes Secretos del CSID, El Secreto de los Dioses, La Vida Secreta de Carlos Castañeda, Y después serie Cuadernos de Campo, una serie que nosotros hemos ido recomendando cada vez que salen, que os los aconsejamos de todo corazón. Y el último que ha sacado ha sido El Gallego Sabio, Óscar Reibrea, El Hombre que Descubrió a los OVNIs, publicado en El Ojo Crítico por en el año 2022. Pero ahora, cuando nos íbamos a juntar con él a hablar sobre esto, como dice David, él nos avisó de que estaba sacando otro cuaderno de campo y nos metió de lleno en la temática de la primicia de ese nuevo libro que va a sacar de Cuadernos de Campo, ¿verdad, David? Sí, efectivamente. Yo más de que está todavía escribiendo, lo va a tardar un mes o dos, me parece, que cuando lo publique. Y yo creo que está caliente de ello y tiene que contarlo. Tengo esta información aquí, hay que contarlo, hay que salir. Que esto no sé si te pasa, cuando tienes algo así caliente, tengo que contarlo a todo el mundo. Y pues es lo que Manu le dice. ¿Qué Oscar? Lo que estoy escribiendo ahora es increíble, increíble. Oscar está muy bien, lo de Oscar, lo de Gallego Sabio. Pero ya hemos hablado de ello. Tenemos dos programas anteriores sobre ello. Hay que hablar sobre parapsicología. Y ahí nos dio, ahí tenéis una entrevista que os vamos a pasar ya ahora a continuación. Maravillosa, con Manu Carballal y sus encuentros con la parapsicología, donde él se muestra más bien en el lado de las cosas dentro de la parapsicología que lo han convertido en un creyente. David, le damos paso entonces, tendemos la alfombra roja y le damos paso a Manu Carballal. Pues adelante, sí, efectivamente, cuando quieras ir. Bueno, pues eso, sin más precedente, ahí va Manu Carballal en Clave 45 dándonos la primicia sobre su nuevo cuaderno de campo. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año, para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. ¿Estás cansado de que en tus reuniones de magufos salgan siempre referenciados los libros de Caballo de Troya y no te apetezca leerte esos 8 truños insufribles? No te preocupes, David Santiso tiene la solución. Acaba de publicar bajo el sello de Guante Blanco, Caballo de Cartón, un libro que parodia al libro que a su vez copió al libro de Urantia. Y ocurre más o menos lo mismo, pero sin las partes aburridas y en clave de parodia. Y sobre todo, con un orondo matemático friki y conspiranoico de protagonista, que es capaz de ver los unos y ceros de esta Matrix en el tercer Red Bull de litro. Porque este libro, todas las conspiraciones existen. Bueno, todas no. La de la Tierra plana es demasiado estúpida. Caballo de Cartón, con prólogo de Óscar Fábrega, pa' tu cuerpo moreno. Tus reuniones magufas ya no volverán a ser lo que era. Oídas, si me doy número, hazle un barro, ¿verdad? Soma, no... La UDES no lo dote, no hizo morder en Yucan, se verá que se no das duxes a consimol, se. O nas duxes a se coche. Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de Todo nos da igual, donde vamos a darle una vuelta al mundo del misterio. Todo nos da igual, todos los jueves a las 23 horas en EdenEx Radio. Y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm. No faltéis. El siguiente cuaderno de campo. O sea, que va a ser un tocho, va a ser bastante grueso, por lo menos, va a ser comparable con en páginas con lo que tienes con Rey Brea. Sí, absolutamente, tanto en páginas como en documentación. Lo que pasa es que aquí voy a meter también más documentación incluso, más informes, más códigos QR para llevar a documentos que estoy subiendo a YouTube o a iVoox, porque es que si no, o sea, yo que lo he vivido, no me lo creo, pues imagínate el que no lo haya vivido. A ver, ¿pero de qué va a ir este nuevo cuaderno? Pues este cuaderno, yo con este cuaderno de campo quiero hacer lo mismo que hice con el gallego sabio. O sea, el gallego sabio es la historia de la ufología, la historia de los ovnis, a través de la vida de Óscar Rey Brea. Pues lo que ahora pretendo hacer es la historia de la parapsicología científica y universitaria, que es con lo que David va a flipar, mira la cara que te le pone. Sí, por eso estoy deseando leerlo, o sea, de ponerle las manos o mis ojos ya en ese libro, porque... Y es además que no has dicho que es gordo. Lo que se ha hecho en España, en la universidad, a nivel universitario, es alucinante, y no lo sabe nadie. Porque como siempre ha habido, como en todos los campos de la cultura, cuatro o cinco popes que son las estrellas, los conocidos, que suelen ser generalmente los más mediocres, la gente que ha estado trabajando en silencio en laboratorios, en facultades universitarias, que no quiere saber nada de la tele ni de las revistas especializadas, que los pobres ya hasta abominan de la palabra parapsicología por la mala prensa que tiene, no los conoce nadie. Fíjate, acabo de conocer a un tío que la historia empezó por una nota, un artículo del País del año 1981 que me encuentro de puñetera casualidad, porque como yo no tiro nada, que la peña va a flipar, yo no tiro nada, lo tengo todo desde 1983 aproximadamente, es que lo tengo todo. Y me encuentro un artículo del País en el que se habla de un laboratorio de parapsicología en la Universidad Politécnica de Madrid. Y empiezo a buscar, y en Internet, claro, en Internet solo hay mierda, no encuentro nada. Empiezo a preguntarle a los veteranos, a la gente así de más años del mundo de la parapsicología, oye, ¿vosotros os suena este tío, un tal Miguel Ángel Romero? Y tal, no, nada, eso, fica, olvídate, pero no me olvido. Y voy tirando, y después de dar mil vueltas, gracias al CIA, a la Academia de Alejandro Parra en Argentina, que tenían unas referencias en su biblioteca, después gracias a la Parapsychological Association, consigo localizar el nombre del tío completo, empiezo a escribir a todos los que se llaman como él en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, claro, me mandaban a la mierda, hasta que doy con él. Y ya cuando estoy con él, claro, ahora es un tío muy mayor, ¿no? Y consigo quedar con él en persona hace unas semanas. Y el tío me cuenta lo que hicieron. Bueno, es alucinante, porque ellos eran discípulos de Enrique Novillo Paulí, que ahora ni Dios se acuerda de quién es Enrique Novillo Paulí. Pero Enrique Novillo Paulí era un jesuita, era un cura católico, que en el año 72 se coge los bártulos, se va a Estados Unidos, 2 años... O sea, no se va un fin de semana, se va 2 años a estudiar parapsicología con Joseph Bank Rhein, que es el primer tío que metió la parapsicología en la universidad ya por los años 30, el que creó los primeros, las cartas Zener, que son el símbolo famoso de la parapsicología, sí. Se inventó allí, en la Universidad de Duke. Y este tío, el Novillo Paulí, estuvo 2 años estudiando con Rhein. Cuando vuelve a Argentina, monta primero una carrera de parapsicología en la Universidad de Córdoba y luego otra en la Universidad de Buenos Aires. Y cuando se viene a España, empieza a dar cursos de parapsicología en la Universidad Pontificia de Comillas. Claro, normal. Que ahí también iba Óscar González Quevedo, que es otro jesuita parapsicólogo. Pero es que lo de Novillo Paulí tiene un libro que se titula Los fenómenos paranormales, subtítulo La parapsicología en laboratorio, que es la puta Biblia, donde se explican todos los experimentos de micro-PK, de percepción extrasensorial. Y entonces estos chavales de la Politécnica, que estaban estudiando teleco, digamos que Novillo Paulí los adopta como sus pupilos y consiguen que les den un local físico en la Universidad Politécnica de Madrid, un laboratorio de parapsicología subvencionado, que encima les daban pelas para comprar los libros. ¿En qué años eran estos, Manu? Es precioso el tema. Ellos empezaron todavía con Franco, porque el tío, y esto además me dio una pista de la que estuve tirando de cómo era la parapsicología con Franco, que era súper jodida, que ahora podemos reírnos de nuestros pioneros, pero estos chavales que todos los sábados por la mañana organizaban unas conferencias, iban poniendo carteles por las facultades de la Politécnica en farmacia, en matemáticas, en física, y reunían a más de 100 alumnos para hablar de parapsicología, tenían que ir antes a la Dirección General de Seguridad a pedir un permiso, porque en tiempos de Franco no se podían reunir más de 4 personas. Entonces, claro, decían, pero ustedes que son rojos, masones, ¿qué es esto de la parapsicología? Y tenían que pedir un permiso timbrado, por escrito, para las reuniones. Y entonces eso me llevó a encontrarme con un tema flipante, que es toda la campaña de odio que organizó la Falange a través de la revista Fuerza Nueva, que vais a ver unos artículos flipantes con manifiestos de Fuerza Nueva contra las cátedras de parapsicología, porque ya en el año 73, primero Germán de Argumosa y luego Ramos Pereira, gracias al catedrático de la Facultad de Humanidades, José de Solás, que nadie se acuerda de quién es José de Solás, y fue el tío que metió la parapsicología en la Universidad Española en el año 73, hubo una campaña contra Argumosa y contra las cátedras, entre comillas, de parapsicología, porque para los ultras franquistas aquello era cosa de la masonería oculta detrás. Bueno, es un tema súper chulo, ya lo veréis, es un tema súper alucinante. Y yo no tenía ni idea, lo he descubierto todo ahora. Hostia, me parece alucinante, ¿no? Además, esto que suena ahora, porque la parapsicología ahora en las universidades, por lo que sea, no sé si por el MEO o por tal, como que no, que tú vas a presentarle eso allí y te repudian o te rechazan. No, no, como... para nada. Bueno, va a quedar clarísimo qué es lo que ha pasado, porque efectivamente el MEO cogió el relevo de la Falange. O sea, lo que antes hacía la Falange a través de Fuerza Nueva, que eran campañas superorganizadas contra la gente que se atrevió a llevar la parapsicología a la universidad durante el tardofranquismo y durante los primeros años de la transición, a partir del 85 coge el relevo, primero ARIFO, luego ARP, luego Círculo Escéptico, todo lo que es el MEO. Wow. Y hay gente muy acojonada porque han montado campañas brutales y van a salir todas, con nombre, apellido, incluso con las sentencias judiciales, porque esto ha llegado a juicio. Y hay, en el año 2013... Juanjo Sánchez Oro, David Cuevas y yo montamos un proyecto que llamamos el proyecto Cetética, en honor a Milan Rich, que fue el que Milan Rich fue el tío que montó el MEO. Atención a esto, Milan Rich, un profesor de universidad, que es el que monta el SECOP, el MEO americano, ¿no? El primero. Sí. Y que al cabo de un año dice, bueno, aquí me están entrando una banda de ultras, yo me piro. Y el tío deja la presidencia de lo que había fundado él, porque se le habían metido todos los meones estos, que era una panda de ultras de la ciencia. Entonces él acuña el término cetética para diferenciarlo del término escepticismo. Tiene la misma raíz griega, pero digamos que él lo diferenciaba en que la cetética no niega las cosas sin investigarlas, que es lo que caracteriza al meo. O sea, es una historia muy chula también. Entonces nosotros por eso le pusimos el nombre de proyecto Cetética, y conseguimos organizar durante varios años una serie de reuniones clandestinas, ahora ya se puede contar, ya ha prescrito, intentando reunir a todos los profesores de universidad, doctores, catedráticos, gente académica a la que le interesaba lo paranormal. Y tuvimos un montón de reuniones en Madrid, y montamos un blog, queríamos montar un repositorio de artículos académicos en revistas de impacto, que hay un montón de artículos académicos en revistas de impacto de revisión por pares sobre parapsicología científica. Claro que son un puto coñazo de leer, no son los artículos de año cero, de más allá, de uy, qué miedo, de susto, no. Son artículos académicos, pero hay un huevo de bibliografía, y que voy a meter también. Hay un porrón de tesis doctorales sobre parapsicología científica. Es alucinante, y de esto la peña no tiene ni idea. Y hubo uno de ellos, un profesor de una universidad extremeña, digamos, que el tío estaba como una moto, ¿no? Nos decía, mira, yo lo que queráis, yo tengo las llaves del laboratorio, nos podemos meter por la noche, tenemos escáner, tenemos resonancias magnéticas, tenemos todo el aparataje. Ahora, como mi nombre aparezca al lado de la palabra parapsicología, yo lo niego todo, porque yo vivo de las subvenciones. Claro que este es el drama de la universidad, la pasta. Yo vivo de que me bequen, de mí. Entonces yo no quiero que me monten los del MEO una campaña como la que le han montado a varios y me hundan en la miseria. O sea que efectivamente tiene razón, David. El MEO es la nueva falange dentro de la historia de la parapsicología. Y aún así, hay laboratorios hoy por hoy en la Universidad de Granada, en la Universidad Raimon Llull de Barcelona. O sea, hay gente que está haciendo cosas a fecha de hoy dentro de la universidad. Pero vamos, que son unos héroes, porque luego hay otros. Cuento una historia muy chula de otro laboratorio de una universidad española que no se puede mencionar, precisamente porque no quieren tener problemas con esta peña y que les clausuren el laboratorio, ¿no? Y los pobres están ahí haciendo cosas con el Ganfield, cosas de telepatía y tal, pero un poco acongojados por esta peña. Pero es que yo no entiendo esa negativa a ver si están experimentando y sacan resultados de puta madre. Si no sacan resultados, pues ya está, la conclusión de que no hay nada. Pero ¿qué problema hay en, anda, que no se harán experimentos y se harán pruebas que tampoco se llegan a conclusiones, ¿no? Pues, pero es lo que tiene que hacer la ciencia, revisarse continuamente. Y si es algo que se les ha escapado. O sea, es que yo no entiendo esa negatividad. Es una cuestión, al final, como todo, lo que está detrás es la pasta. No hay más. O sea, montar una cátedra de parapsicología solo es cuestión de dinero. Si ahora Amancio Ortega se va a la Universidad de Santiago y dice, mira, te doy 100 millones de euros para montar aquí una carrera de parapsicología. Mañana tienes montada la cátedra de parapsicología. Es lo que pasó en la Universidad de Edimburgo. En la Universidad de Edimburgo, hoy, en el año 2023, hay un área de parapsicología con una catedrática de parapsicología, una tía, es buenísima, por cierto, y que es donde van a estudiar toda la gente española que ha hecho parapsicología, se ha ido a Edimburgo, que es lo que queda más cerca. ¿Y eso por qué fue? Porque Arthur Koestler, cuando se murió, dijo, pues yo doy todos mis millones, que era un escritor súper famoso, doy todos mis millones a la Universidad de Edimburgo para que monten una facultad de parapsicología. Y tardaron cero coma en montarla. Y además, como según el artículo 61.10 de la UNESCO, la parapsicología es una ciencia, cualquier chaval que hoy esté estudiando lo que sea, normalmente los parapsicólogos pertenecen a tres ramas, física, medicina o psicología. La inmensa mayoría pertenece a una de las tres. Pues que ahora un estudiante de física o un estudiante de medicina diga, joder, pues yo quiero hacer mi tesis como hizo Álex Escolà. Álex Escolà, que tiene unos cojones como el caballo de Espartero, Álex Escolà hizo su tesis de fin de carrera sobre el proyecto de conciencia global, que es un proyecto de telequinesis. ¡Joder! Y cuando el tío va a defender la tesis a la universidad, claro, le decían allí los profesores, pero macho, ¿pero tú por qué eliges este tema? ¡Joder, que te vas a marginar! Pues porque a mí lo que me mola es la parapsicología. Yo estudié psicología solo para poder dedicarme a la parapsicología. Y el tío con dos cojones. Bueno, Álex Escolà, esto fue Óscar Iborra, perdón. Óscar Iborra en la Universidad de Granada. Álex Escolà, hace unos meses, el doctor Álex Escolà, hace unos meses, le dieron el premio a la mejor tesis doctoral del año en la Universidad Raimon Llull de Barcelona por una tesis sobre parapsicología. Una tesis doctoral que reúne 6 papers académicos en revistas de impacto, donde aplica las matemáticas a la parapsicología, porque él es psicólogo y es matemático. Y de todas las tesis que se presentaron en el año, le dieron el premio a la mejor tesis doctoral del año a la suya. Es que es flipante, ¿no? Claro, ahora dime, ¿qué coño tiene que ver esto con Pedro Amorós o con Paco Porras? o con el maestro Joao. Claro, cuando tú buscas parapsicología, lo que te encuentras es eso. Entonces, esa no es la parapsicología real. Hay un profesor de la Universidad de La Rioja que se llama... ¿cómo se llama? Se me ha ido ahora. José Miguel... Bueno, no me acuerdo. Que este tío, él es profesor ahora en la Universidad Internacional de La Rioja. Y él hizo su tesis doctoral en una universidad británica y durante 10 años estuvo investigando la telepatía en el estado Ganfield. Y sobre eso hizo su tesis. Pérez Navarro, José Miguel Pérez Navarro. Bueno, pues este tío utiliza el término que me parece brillante para psicología de entretenimiento para diferenciarlo de la parapsicología real. Hay una parapsicología de entretenimiento, me parece una definición perfecta, y luego está la parapsicología real, que es de la que yo quiero hablar. A mí la otra no me interesa. Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Rendlesham o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el hombre polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, ¿vale?, Charles Forge o John Keel, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigida por Pablo Vergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Keel. El mensaje de otros mundos, de Pons Prades. Emisario del engaño, de Jacques Vallée. Abducidos, de John Mack. Y el libro secuestrado, Pacto de Silencio, del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas. Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVoox. Esto tiene muchos paralelismos con lo que les pasó a Oscar Rey Brea. Me refiero, me estás contando de que hay gente que dice, yo no quiero aparecer, no me menciones porque claro, me fastidias la carrera. Y Oscar Rey Brea también era mucho así, de quedarse atrás en la sombra porque tenía mucho miedo a cómo iba a ser percibido, aunque era amante del tema, ¿no? Mira, una anécdota que tengo, cuando estaba investigando el caso este del que no tenía ni idea, y vais a flipar, es que vais a flipar con lo que se hizo en la Politécnica. Yo buscaba datos de este tal Miguel Ángel Romero por todos lados y solo me encontré una referencia en la Asociación Nacional de Radioaficionados y otra en el Instituto Español de Meteorología. Claro, yo flipaba, decía, no puede ser que este tío que han borrado de la faz de la historia de la parapsicología, que nadie sabe nada de él, también fuera observador de meteorología, porque su nombre aparece en un BOE en relación a unas pruebas que se habían hecho para los futuros observadores de meteorología, que era lo mismo que era Oscar Rey Brea, ¿no? Y entonces pensaba yo, ojo, es que no puede ser que la historia se haya repetido hasta este nivel. Bueno, al final, cuando ya lo localicé, ya me contó que nada, que él se había presentado a los exámenes por una churri, no, que lo suyo era las telecos, pero bueno, que eso había surgido, pero sí, hasta en eso hay una similitud, porque a este tío se le borró de la faz de la historia, como a otros muchos. ¿Dijiste Miguel Ángel Romero? Uh-huh. Es que estoy leyendo aquí artículos de él donde lo ponen a caer, lo ponen con Francisco Porras, no sé qué. O sea, no, sí. vas a encontrar dos cosas. Una es el artículo del País y otra es un foro. Correcto. Sí. Y otra es un foro en el que lo ponen a parir porque aparece el nombre Francisco Porras. Yo te voy a contar la historia de Francisco Porras, quién es Francisco Porras, quién fue Francisco Porras y cómo el tío se subió, o sea, cómo estos chavales organizaban unas conferencias abiertas al público todos los sábados en la Universidad Politécnica, el Paco Porras con dos cojones apareció por allí a venderles la burra de que él era un gran parapsicólogo y tal, y luego el tío iba por programas de radio y en periódicos diciendo que él era el director del laboratorio, hasta que ya este tío se tuvo que poner serio, cogerle un día y decir, oye, como vuelvas a mencionar que tú tienes algo que ver con el laboratorio, de hecho, tengo toda la documentación, porque ellos llegaron a hacer un boletín del laboratorio de parapsicología de la Universidad Politécnica, y como tenían becas, como les daban pasta, tenían que hacer una memoria anual de sus experimentos, con fitometarquia, con la cámara Kirlian, con percepción extrasensorial, daban charlas por colegios, bueno, hicieron un huevo de cosas. Y ahí nunca aparece el nombre de Porras, aparecen nombres de otros personajes, hoy muy olvidados, como Javier Parra, que es uno de los autores de aquella primera biblioteca básica de temas ocultos de Jiménez del Oso, no sé si os acordaréis, unos libritos pequeños, o sea, que es gente real, de la que tampoco se acuerda nadie hoy, ¿no? Pero que han hecho cosas muy chulas. Pero no, Porras es que se subió al carro. El tío tiene un mazmorro, tiene más cara que espalda. Pero no, Porras no tuvo nunca nada que ver con este laboratorio, nada. Bueno, que fue un par de conferencias, vamos. Yo, es que justo estábamos, bueno, no sé cuándo saldrá el orden que saldrán estos audios, pero estuvimos ayer con Carlos Gabriel y estuvimos hablando un ratito sobre precisamente que sería el equivalente de esto que nos estás contando en animales, las habilidades, superhabilidades que tienen algunos animales, que yo no sé si alguna vez se ha relacionado, ¿no? Los gatos que saben cuándo va a llegar el dueño, y estando a kilómetros el dueño, o cómo tienen ciertas habilidades los animales que no entendemos, o la empatía o la capacidad de leer los pensamientos de su dueño, y eso que se han hecho, que también se da en el mundo animal y hay un huevo de trabajos hechos no solo sobre psi, el factor psi, PSI, la letra psi, que es el, digamos, que el símbolo tanto de la psicología como de la parapsicología, pues el fenómeno psi estudiado tanto en irracionales como en vegetales. Hay un mogollón de experimentos sobre fitometarquia, fitometanatosis, fitopsiquismo, porque es algo que te puedes llevar al laboratorio. Es que la gran diferencia entre el trabajo de campo, lo que para psicología se llama la casuística espontánea. O sea, tú puedes ir a un poltergeist y te cuentan, ¿no? Es que aquí se movían las cosas, tal, vale. Tú puedes hablar con un testigo que dice que vio aparecer un fantasma. Bueno, es un testigo. Pero la parapsicología de laboratorio es otra cosa. La parapsicología de laboratorio replica el fenómeno en condiciones de control. Esta es la clave. Esto es lo fundamental, ¿no? Y en el caso de Carlos Fernández, que tiene mucho protagonismo en este libro, porque, claro, mis cuadernos de campo son mi vida. Es lo que yo he vivido. Yo sé que hay mucha más gente que ha hecho cosas de parapsicología en laboratorio, pero como yo no los he conocido personalmente, yo solamente voy a hablar de los que yo he conocido, que son muchos, ¿eh? Y de los casos en los que yo he estado metido, que son muchos, de parapsicología científica, digo. Pero hay cosas que hay gente que yo no he conocido, entonces yo no voy a... Se va a cabrear la peña porque va a decir, coño, es que hablas de esto y no hablas de mí. Bueno, tío, es que no te conozco, no sé lo que has hecho, perdóname. Lo siento, ya pido perdón por adelantado. De hecho, en la introducción lo digo. Yo solamente hablo de lo que yo he vivido. Esa es la esencia de los cuadernos de campo. Sin embargo, Carlos siempre nos decía, por lo menos en psicofonías y en esto, que tampoco él podía asegurar que existiera el otro. O sea, que él tampoco se mojaba. Él tenía sus pruebas, sus técnicas, pero muchas veces no se atrevía a dar una conclusión definitiva. Él era muy sincero en eso. Uno de los capítulos más alucinantes que a mí me rompe el cerebro, ya, es que me peta, es el capítulo sobre lo que se hizo en la Universidad de Vigo. Y ahí está Carlos Fernández. Y ahora ya lo puedo contar. Porque en el año 97, creo recordar, 97 o 98, Javier Sierra y yo damos una charla en el Club Faro de Vigo. El Club Faro de Vigo, que depende del periódico Faro de Vigo, es como, ¡buah!, como el Ateneo de Madrid, o sea, es la hostia. En Vigo va todo el mundo, allí se pueden entrar igual 1000 personas, una locura. Y después de esa charla yo recibo una llamada de dos mujeres de Vigo, que hasta ese momento no sabían nada de mí, y que me dice, una de ellas, una profesora de Lola se llamaba, de Vigo, que acababa de perder a su único hijo, estaba muy tocada, de hecho había intentado suicidarse varias veces, y la otra era un personaje político muy importante de Vigo, que había perdido también a un hermano, y que me pidió que yo nunca dijera nada de lo que estaban haciendo. Ahora es muy famosa, hablo de Anabela Cardoso, pero durante años yo sabía lo que estaba pasando en Vigo, porque Anabela y Dolores a mí me pide, pues, tú imagínate, que tú además tienes mi perfil, imagínate que un día te llama una madre muy angustiada porque ha perdido un hijo y te dice, oye David, recomiéndame un medium auténtico para poder comunicarme con mi hijo. ¿Tú qué le dices? Hostia, de entrada me pillaría un shock. Es que de entrada, claro, claro. No conozco ninguno que no, tenga... No, o sea, auténtico no. Es más, yo les decía, mira, si yo no creo en la vida después de la muerte, ¿cómo te voy a recomendar un medium auténtico? Joder, es que no te puedo ayudar. Yo te puedo recomendar un vidente que yo conozca, que me tenga miedo y que no te va a tangar porque sabe que le rompo las piernas. Pero un medium auténtico yo no te puedo recomendar, pues no creo en eso. Entonces, como yo no las pude ayudar, se fueron a Madrid a ver al padre Pilón. Y el padre Pilón fue el que les habló de la TCI. Y cuando vuelven otra vez a Galicia, me vuelven a llamar y me dicen, como tenían mucho, mucho, mucho, mucho dinero, el dinero no era un problema, me dicen que van a montar un laboratorio de la hostia en Vigo, pero que necesitan a alguien que sepa de la parte técnica, si le puedo recomendar a alguien. Entonces, claro, imagínate, les digo, hombre, pues mira, os ha venido a ver Dios, porque tenéis el mejor especialista en parapsicología y electrónica, para mí, de España, vive en Vigo, bueno, en Borriño, al lado, y es Carlos Fernández. Con lo cual, Carlos entra en el grupo de Vigo y a través de Carlos yo me voy enterando de todo lo que van haciendo. Lo que pasó en Vigo esos años, eso es flipante. Es que no os lo vais a creer. O sea, yo que lo he vivido no me lo puedo creer. Porque estoy, además... O sea, estoy deseando escucharlo, pero yo digo que yo le pregunté a él y él me decía, era muy prudente con sus conclusiones, como que no había... Dice, él no puede asegurar que hay otro lado, igual es una milonga, pero que los fenómenos estaban ahí, que había voces, que las escuchaba, que están grabadas y otros experimentos, pero él no se atrevía a dar una conclusión. Igual otros, con muchos menos indicios, dice, sí, existe el otro lado. Bueno, pero es que eso era muy prudente por su parte, por el hecho de que hablar sobre contactismo con otro lado, o sea, el fenómeno de contactismo, de tener una psicofonía, implica que tú puedes corroborar que el fenómeno ha sido grabado de manera no explicable. Eso es lo único que puedes demostrar. O sea, yo tengo esta cantidad de explicaciones, ninguna se aplica a esto. Por tanto, es inexplicado por ahora. Pero, claro, pero... el hecho de la procedencia, el hecho del origen, el hecho de lo que significa, el hecho de qué repercusiones tiene, esas son ramificaciones que se abren y que cada una hay que estudiarla en su momento, en su conjunto y en su parámetro. Pero fíjate lo que has dicho, Gerald. Han demostrado el fenómeno. Eso no lo había hecho nadie, jamás, nunca. Ni Amorós, ni Argumosa, ni Darnell. Nadie había hecho lo que hizo esta tía. Porque esta tía, que tenía recursos, bueno, ella viajó por todo el mundo, conoció a Marcelo Bacci, conoció a Senkonsky, conoció a los primeros espadas de la TCI, compró todos los aparatos que se podían comprar, empezaron haciendo los experimentos clásicos de la psicofonía de toda la vida, de grabar, rebobinar y escuchar, hasta que un día concreto y encima la puñetera providencia hizo que ese día exacto yo estaba al lado de Carlos Fernández cuando recibió la llamada de Anabela. Es que ahora ya lo... Es que es una puta liberación, ahora ya lo puedo contar, joder, he estado años callado, ahora ya se puede contar. Estábamos en un curso sobre sectas en la Academia Gallega de la Policía. dando un curso de sectas a 300 maderos. Maderos, guardias civiles, picoletos, policías locales, y de repente le suena el móvil y era Anabela, que habían empezado a explorar el tema de las voces directas. Las voces directas, es que es muy increíble esto. A ver, ahora es cuando yo pierdo toda credibilidad. Yo sé que con este libro me van a crucificar, pierdo toda credibilidad. Están las ecofonías, ¿no? Que tú grabas, rebobinas y escuchas. Sí. Y luego hay muy poquita gente, yo creo que no llegan aún a una decena, que yo conozca, ¿eh?, en el planeta Tierra, que hayan conseguido replicar el fenómeno de las voces directas. Lo de las voces directas es a través de radios, de radios antiguas, desintonizadas y sin receptor, ni emisor, y esta es la clave, tú escuchas, digamos, que las psicofonías en tiempo real y puedes interactuar con ellas. Bueno, o sea, están ya relamiéndose los del meo de lo que estoy diciendo. Vale. ¿Tú esto lo tienes con audios, con...? Sí. No, pero los audios son bien. Lo importante, lo de los audios son chorradas. Lo importante es que esta tía, el primer día, el día que le entra por primera vez una voz directa por la radio, llama a Carlos. Y yo estaba con él. Si es que además tenemos una foto juntos ese día en la academia, que la meto también, es que yo estaba con él. Y llama a Anabela histérica, Carlos, que me están hablando por la radio, ven corriendo. Y Carlos le decía, joder, Anabela, que estoy en Santiago de Compostela, en la Academia Gallega de Seguridad, que ahora no puedo ir. O sea, hasta eso lo viví yo en tiempo real. Pero eso es lo de menos. Hay un montón de experimentos que estuvieron haciendo. El presidente de la Society for Psychical Research se muda de Londres a Vigo porque el tío flipaba, decía, esto no ha pasado nunca, esto es la hostia. Pero matízame una cosa, Manu. El laboratorio en el que trabajaba Anabela también era único, ¿verdad?, en ese momento. Creo que era en su casa, ¿no? Pero es que sí, pero lo de laboratorio es lo de menos. Porque lo importante es que cuando ella ve que esto es mucho más serio de lo que pensaba, primero, alquila unos estudios de grabación profesionales. O sea, donde Miguel Bosé, Alejandro Sanz graban sus discos, sí, que son insonorizados totalmente y antiondas de radio. Y se alquilan los estudios Metrópoli de Vigo. Y se trae al técnico de sonido de la Virgin, que le hace los discos a Mike Oldfield de Genesis y que tiene un libro que es la Biblia, que es con el que se estudia en la universidad, sobre aislamiento, para hacer las putas psicofonías en un laboratorio, en un estudio de grabación. Pero como no es bastante, y la tía tiene unos ovarios de la hostia, consigue liar a la Universidad de Vigo para que le dejen la cámara anecoica de la Facultad de Sonido, que es un puto bloque de hormigón donde no funcionan los móviles, donde no funcionan las radios, donde no hay sonido, para replicar el fenómeno en el laboratorio de la universidad. Y ya, como lo único que le faltaba para cumplir todo los mandamientos del juego científico es publicar eso en una revista de impacto de revisión por pares científica, va la tía y lo publica con dos cojones. O sea, te puede petar la cabeza, puedes hacer el pino puente, te puedes cabrear, puedes decir, como digo yo, es inaceptable, no puede ser, como dice Carlos, que Carlos lo estuvo viviendo en tiempo real. Yo he hablado mucho con él, decía, pero Carliños, tío, que las voces os llaman por vuestro nombre y apellido, tío. O sea, tú imagínate que tú estás experimentando con psicofonías y la psicofonía dice David Santiso. Sí, yo me cago ahí. Claro, es que ahí no hay onda arciana espuria que valga. O eso es un fraude que estás haciendo tú, o sería un radioaficionado. Pero claro, Carlos es técnico en electrónica. Carlos era el que amputaba todo sistema de recepción de la radio. Bueno, y luego ahí hay un informe. Es que no me quiero enrollar porque podría estar 4 horas hablando solo de eso. Encantado. A ver, entiende, Manuel, entiende de que al final esto va a ser el tema del podcast, así que sigue enrollándote, tío, ya estás en ello. Es que a mí la historia, además, la historia de Anabela, cuando ya llegamos a las conclusiones, que es en lo que a mí me muero, Y nuestro querido amigo Caravaca va a flipar con este libro. Va a flipar Caravaca con este libro. No lo dejes en flipar, tienes que contarnos un poco por qué crees que va a flipar. Pero, claro, porque, a ver, continúa diciendo, estabas hablando del informe, Anabella, después te recuerdo. Anabella llega por una cuestión, digamos que vivencial, ¿no? Porque ella había perdido un hermano, ella cree que se ha comunicado con el hermano, pero bueno, lo importante es que ella ha replicado todos los pasos del método científico de una forma que no ha hecho nadie jamás en la historia de la parapsicología española, pero sí. Decía que hay un elemento muy sugerente que es un chaval de la Universidad de Santiago de Compostela, estaba estudiando física de radio, o sea, ya no se puede ser más experto, física de radio, y de hecho el chaval se fue después a terminar la carrera a Inglaterra y hoy es el responsable, yo creo que de la mayor multinacional japonesa de temas electrónicos en España, por eso él no quiere que salga su nombre, pero sus trabajos están publicados en dos números de la revista TCI. Y él lo que analizó fueron las frecuencias en las que sintonizaban esas radios, 6 radios diferentes, en las que las voces aparecían simultáneamente por cada una de las 6 radios para completar las frases. O sea, es una puta locura. Y analizando las frecuencias, resulta que todas esas frecuencias, además yo reproduzco los informes de este chaval todos, con esas 6 frecuencias. Son frecuencias oficiales que pertenecen al Estado, tipa, que no puede usar nadie, porque están reservadas al Estado, en este caso, al Estado español, para casos de tragedias, un naufragio de un transatlántico, un terremoto, este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual ya te peta el cerebro, pero ¿qué coño tiene que ver frecuencias del Estado para que se reproduzca el fenómeno de las voces directas? Pues eso huele a conspiración ahí. Por eso os lo estoy contando, porque sé que os va a molar, esa parte os va a molar mucho. Pero Anabella... Franco encontró a sus judeo-masones. Yo te digo. Estaban en la frecuencia. Sí, bueno, estoy soltando un montón de información muy rápido. En el capítulo voy contando... Lo importante es la cronología, yo siempre digo lo mismo. Pero te quedaste con el reporte que produjo Anabella. Claro, es que Anabella publica su informe, o sea, la tía se trae a 2 físicos, a un montón de científicos de Alemania, de Estados Unidos, bueno, montó la de Dios en Vigo para hacer los experimentos, ¿no? Que todo fuese blindado, que fuese intachable, o sea, que nadie le pudiese quitar ni una coma. Y como nadie le podía quitar ni una coma, pues lo de la revista Neuroquantology se lo tuvieron que comer con patatas y publicarlo. Y está publicado. Pero, o sea, el que tuvo impacto, que no... ¿tuvo impacto mediático la ciencia? ¿O la ciencia pasó del tema? ¿O porque eso sí está publicado? Pero ¿tienes todo bien? Es que vas a flipar cuando veas todo. Ahora ya no importa un paper. Ahora lo que importa son los metaanálisis. O sea, sí. ahora ya hay gente que se dedica a hacer metaanálisis. O sea, hay tantos, sobre todo con Ganfield, con el tema del Ganfield. El Ganfield, digamos que es la privación parcial sensorial. O sea, ellos teorizan que nosotros tenemos 5 sentidos que nos bombardean de información constantemente. Si podemos acallar esos 5 sentidos, aunque sea parcialmente, teóricamente sería más fácil reproducir el fenómeno paranormal a través de, entre comillas, ese sexto sentido, que sería la SP, la percepción transsensorial. Entonces, se han hecho, no te voy a decir miles, que a lo mejor sí, pero cientos y cientos de trabajos en laboratorios de universidades de todo el mundo replicando una y otra vez los mismos estudios Genfield. Solamente Pérez Navarro estuvo 10 años haciéndolo. Y él publicaba sus papers de cada experimento y son papers académicos. Entonces ahora hay tíos que se dedican a coger todos esos informes, a compararlos, y ¿cuál es la conclusión? Es irrefutable. Se han conseguido... Espera, repíteme eso, mano, que no te oí bien, creo que David no te ha pillado bien. ¿Es irre qué? Irrefutable. hasta casi un 40% de resultados positivos por encima del azar. Pero te refieres chúpate a... esa. Pero me refiero a que es irrefutable, que es decir, los experimentos que es que el escuchar voces, ¿te refieres? No. Ahora te estaba hablando del Ganfield, que es donde hay más información, de la percepción transsensorial. Claro, o sea, pero son cámaras de aislamiento, ¿no? Lo único que te meten en una cámara de aislamiento. No, ¿o qué? Bueno, la cámara de aislamiento sería total. El Ganfield es esto que hemos visto 100.000 veces, perdón, en las pelis o en los libros de parapsicología, sí, que recortaban las pelotitas de ping-pong, te las ponían en los ojos con una bombilla. Si es, yo lo he hecho. Si es que yo con mi grupito de Coruña, pues rompíamos con un cúter una pelota de ping-pong, la pegábamos con esparadrapo, comprábamos una bombilla roja, que parecía un puticlú aquello que teníamos montado, ahí para que te no fuese una luz agresiva, te poníamos unos auriculares con un radiocasete con rumor blanco, el sonido este de... como en las emisoras de radio desintonizadas, sí, ruido, como monótono, sí. Se poníamos en una tumbona de mi madre, ahí en plan relajado, y hacer pruebas de telepatía. Y se consiguen un acierto por encima del azar de hasta casi entre un 38 y un 40%. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo pues es la conclusión ¿cómo racional... Manu, ¿cómo es por encima del azar? A ver, eso cómo. Sí, déjame resumirse. Manu, déjame resumirse para David. Me están entrando David muchas cosas. David, él te está explicando que haciendo un pequeño trabajo de aislamiento, no tienes que entrar en una cabina de aislamiento, pero solamente con el ping-pong y la bombillita roja. Al hacer experimentos extrasensoriales como comunicación telepática, recibes un 40% más de positivos que sin hacer el aislamiento. Pero, ¿cómo exacto sería? A ver, para que yo me entre, porque yo no sé muy vi alguna sería película, alguna así cosa, pero yo me refiero que, por ejemplo... Yo me pongo a decirte, David, te voy a mandar mi pensamiento ahora mismo, sí, y lo anotamos. Y ahora, tú te sientas aislado, Manu se sienta aislado y te dice, te voy a mandar mi pensamiento. Y cuando cotejamos mis resultados y el tuyo, con Manu, que has estado los dos en aislamiento y en concentración, tenéis un 40% más de acierto que conmigo, que estoy aquí en Skype enseñándote mis pelotas en la cámara. Eso es lo que te distrae de leer, mira, mi pensamiento. Es muy fácil, es muy fácil. Tú imagínate, tú conoces las cartas Zener, ¿no? Más estas o que menos son los cinco simbolitos, es lo que es lo básico para psicología. Hay es una baraja de 25 cartas con cinco símbolos distintos. La estrella, la cruz, las ondas... sí, el cuadrado y el círculo. Sí, eso lo hemos visto. Entonces, en Stranger Things, que lo utilizan, sí, efectivamente, sí, bueno, y en luces rojas, exacto. Digamos que es el símbolo por esencia de la parapsicología. Fue un invento que hizo un tío que se llamaba Zener, por eso lleva su nombre, y que se empezó a utilizar en la Universidad de Duke en el laboratorio de Rhein en los años 30. Si nosotros hacemos una batería de 25 cartas, por azar, se puede atribuir al azar que tú puedes acertar 3, 4, hasta 5. Si hay más de 5 aciertos, se dice que hay una casuística por encima del azar. Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 8, lo que sean. A esto nos referimos con que esté por encima del azar. Lo más que para el Ganfield, ahora ya la cosa es más sofisticada, ya existen programas de ordenador, se utilizan vídeos en lugar de cartas Zener, todo se hace a doble ciego. El sujeto receptor no sabe lo que está haciendo el emisor, pero ni siquiera lo interpreta, porque hay un juez intermedio que es el que valora la interpretación de los vídeos que hace el sujeto receptor. O sea, ahora es todo un poco más sofisticado, ¿no? Y se han hecho miles de experimentos en todo el mundo. Y claro, cuando el resultado se replica, es que eso es la esencia del método científico, que sea falsable y que sea replicable, que otros científicos tengan los mismos resultados. Pues eso ya se ha hecho. Si quieres analizar casos fortianos y extraños, no te conformes con leerlos recopilados por cualquier persona. ¿Por qué no eliges al autor que ha recorrido medio mundo buscando los casos y entrevistando a los testigos? Ya están disponibles los cuadernos de campo, una recopilación de las investigaciones, entrevistas y trabajos llevados a cabo por el investigador Manuel Carballal. En estos cuadernos de campo encontrarás volúmenes detallados que no solo cubren entrevistas, sino que hacen diagramas, muestran ilustraciones y abren temáticas desde el satanismo, encuentros cercanos con lo desconocido, ovnis y todos los temas de lo paranormal. Cuadernos de campo, disponibles a través de amazon.com, ebay.com y elojocritico.info. Mis cuadernos de campo, por Manuel Carballal. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú. Hola, soy Miguel Pedrero y estás escuchando Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Curioso. Claro, pero esto, bueno, me entra un mogollón de preguntas, pero es que si tampoco llegamos al 100%, que sería la telepatía pura, es como que aumenta la estadística. No, es que no hay telepatía. A ver, mira, lo estábamos comentando antes, esto es como los políticos honrados. Alguno debe haber auténtico, ¿no? La inmensa mayoría, pues son unos corruptos, cuanto más poder tienen, más corruptos son, pero hombre, hay un origen, hay una esencia estadística que es la base de toda la corrupción política, que son estos concejales de pueblo que no cobran por su trabajo y tal. Con lo paranormal pasa lo mismo. Hay un fenómeno paranormal real, objetivo, empírico, y yo además me tiro a la piscina y no hablo solo de la ESP, hablo también de la PK, que es lo más heavy, la psicoquinesis, la influencia de la mente sobre la materia, que también está demostrado, pero a muy baja escala. No, pero es lo que ha generado todo el mito. O sea, claro, luego cuando te encuentras con estas teorías quilenialas de que la mente genera, que es la discusión que tengo yo, por ejemplo, con Caravaca, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que a mí más me ha flipado de este trabajo es que, como yo he conocido personalmente a casi todos los que han estado haciendo trabajo de laboratorio, y que no se conocían entre ellos, y hablo de la parapsicología más purista, más académica, más autista, me atrevería a decir, porque era gente que estaba en su laboratorio encerrado y que no se solía tener mucho contacto. Cuando yo me he encontrado con sus conclusiones, y repito, ni ellos sabían que habían llegado a las mismas conclusiones por distintos caminos. O sea, el capítulo final, que es con el que estoy ahora, sobre las conclusiones, es una flipada. Wow. Es porque salvo Anabela, que está más en la línea trascendentalista, digamos, todos los demás, por caminos distintos y sin contacto entre ellos, llegaron a las mismas conclusiones, con distintos nombres, poniéndoles distintos nombres, elaborando sus propias teorías, pero contando lo mismo. Pues es la base del método científico, precisamente. Claro, pues ahí, a eso voy. Es que a eso voy. Yo soy topalote, yo estoy como una moto. Yo me recuerdo alguna vez de experimentos que leí por ahí por la prensa, algo parecido que lo hacían con el teléfono, que había gente que era capaz de predecir cuándo iba a sonar el teléfono unos segundos antes e incluso adivinar quién, y como que había predisposición, algo así. Y eso se había estudiado en los científicos, que es muy parecido a lo que me estás contando. Pero es que se han hecho un montón de cosas en laboratorio. Es que hay un montón de gente que no cobra un duro, que todo lo hacen por amor al arte. O sea, que el argumento de que la parapsicología para lucrarse y una mierda. O sea, una de las cosas que va a quedar más clarita en este cuaderno de campo es que todo el mundo lo ha hecho por amor a la ciencia. Hay un tío que el libro va dedicado a él, que yo se lo quiero dedicar al doctor Alfredo Bonavida, que era un puto genio de la física, un genio, acaban de estrenar una película sobre su vida, y después de todas las cosas que hizo, el tío era perito judicial para la policía de Barcelona en tema de análisis de voz, era un experto era profesor de universidad sobre sonografía, fue el responsable del sistema de megafonía de los Juegos Olímpicos de Barcelona. O sea, si nosotros pudimos oír los Juegos Olímpicos de Barcelona, fue gracias a este tío. Y este tío, que era un enamorado de la ciencia, Alfredo Bonavida, cuando los del MEO se enteraron de que este tío estaba colaborando con Sinesio Darnell y con Argumosa haciendo los análisis sonográficos de sus psicofonías, y luego participó en el caso de Mónica Nieto, y luego participó en el caso de Inés, lo crucificaron. O sea, de hecho, reproduzco los mensajes de estos soplapollas diciendo, no, este tío tal, un estúpido. ¿Pero cómo? ¿Pero quién coño eres tú para atreverte a llamar estúpido a un tío que es una eminencia, que su libro, su tratado de audiología, es el que se estudia en la mitad de las universidades, joder? ¿Cómo te atreves a llamarle estúpido y a acusarlo, que esto es lo más heavy de todo? Lo acusaban de utilizar los recursos de la Universidad de Barcelona para investigar lo paranormal. Pero como son tan subnormales y tan capullos, no sabían que este tío en su casa, porque todo el dinero que ganaba, él lo invertía en aparataje. Y en su casa, que su casa no era una casa, su casa era un laboratorio. O sea, yo recuerdo cada vez que iba, es que había oscilógrafos, ordenadores, desde el suelo hasta el techo, literalmente. Toda la última tecnología que salía, él se la compraba. Porque él, es de lo que se quejan sus hijas y sus nietos, que el tío era un autista. El tío se metía en el laboratorio, salía cuando le llamaban para comer, comía y se volvía a meter en el laboratorio. Y lo acusaban de haber utilizado los recursos de la universidad, pero si la universidad no tenía ni el 10% de los aparatos que tenía Alfredo en su casa. Estoy viendo que tienes este aquí publicado tú en el Ojo Crítico una conferencia que él dio en el 91. Y claro, una miniatura. Claro. Sí, sí, sí. Qué interesante. Sí, no, y vídeos, estoy subiendo vídeos. Es que el tío me mandaba, que eso es lo guay, hubo un tiempo, cuando no había internet, en que la gente redactaba informes. Eso ya no se hace. Ahora haces un vídeo para YouTube. Antes se redactaban informes de cada caso y de cada investigación. Y yo los tengo todos, no tiro nada. Y por eso estoy aquí como un loco, tengo el escáner quemado, macho, de estar ahí todo el día, dale que te pego, escaneando, porque quiero que salga todo, quiero que se pueda ver todo. Y hay trabajos muy chulos que se han hecho en España, muy chulos. Lo mismo que hizo Oscar Rivera con los ovnis, intentar aplicar el método científico, pues también se ha hecho en parapsicología. Fíjate lo que me estás contando, me está fascinando, porque de repente me está descubriendo como una parte de la ciencia que ha quedado oculta por varias razones, que cuántos papers o cuántas investigaciones hay, que por la gran cantidad de papers que hay de investigaciones están por debajo y no les prestamos atención. Que esto era una de las cosas que decía la inteligencia artificial, que gracias a que la inteligencia artificial va a poder revisar todos esos papers y hacer filtrado, pues igual redescubrimos, aparte del trabajo que estás haciendo tú, que yo creo que va a redescubrir a muchos autores o a mucha gente esa cantidad de informes o esa cantidad de trabajos, pero yo creo que en la inteligencia artificial igual podemos recuperar y podemos llegar a alcanzar muchísima más información que han hecho otros para que no se repita o para que no haga falta. O sea, recuperar toda esa información que está sepultada entre millones y millones de informes. Me parece alucinante, ¿no? Que yo es que soy muy desconfiado con lo de la inteligencia artificial. Soy muy escéptico por ahora. No, me da un poquito de miedito. No me fío mucho. Me fío más de la inteligencia humana y del trabajo del que suda, del que le cae sudor. Y a una inteligencia artificial no suda por ahora. Pero si yo te dijera, es que vas a flipar, si yo te dijera que hay un huevo de premios Nobel que se han dedicado a la parapsicología. Premios, no, o sea, personas, algunas que no solo tienen un Nobel, que tienen dos premios Nobel. Flipa. Uy, no son muchos, ¿eh? Y, amigo. Y si ya, como soy más chulo que un 8, te digo que la mitad, casi la mitad de los premios Nobel españoles incluidos. ¿Cómo te quedas? Guau. Wow. Pero es que yo, esto está... Que de verdad que vas a flipar, David. Todas las grandes mentes, es que yo lo veo lógico, todas las grandes mentes son curiosas, es normal que se interesen, claro, por estos casos. Claro, bueno, menos los del MEO, que están todo el día tocando los huevos. Ya, bueno, es que ya lo dijo David, las mentes. Exacto. Esto... Recordad también la cuña que nosotros metemos a los cuadernos de campo, cuando decimos que antes de que empieces a pudrirte el cerebro con youtuberos de 3 al 4, aprende de los que ya han investigado antes que tú y los que ya han dejado constado las cosas antes que tú. No te pongas a reinventar la rueda. Eso lo decimos nosotros en el, como te digo, cuando ponemos las cuñas de cuadernos de campo. Y una de las razones por las que avalamos tus por las que avalamos tu trabajo, o sea, es indispensable. A ver, pero permíteme un poquito retomar otra vez a lo de Anabela Cardoso, porque tú lo dejaste en que ella escribe un reporte que se ha analizado por pares y que nadie puede refutar. Entonces, pero te voy a decir otra cosa, ¿eh? Yo cuando estoy escuchando Coast to Coast, cuando estoy escuchando Universal Mysteries y otros podcasts famosísimos estadounidenses, nadie conoce a Anabela Cardoso y todavía siguen hablando de que si existe o no existirá alguna prueba irrefutable de grabar cosas inexplicables, ¿no? Como que no saben de tu trabajo, no saben de trabajo de ella. Por tanto, esto no tuvo gran recorrido en el ámbito internacional, ¿o sí? Hombre, tuvo recorrido en el ámbito académico. Es que, a ver, tenemos que resetear un poco nuestra percepción de este tema. Una cosa es la revista Más Allá, o la revista Año Cero, que yo he publicado un huevo, o El Ojo Crítico, que es un puto fanzine a fotocopias, o el programa de Iker Jiménez, o La Rosa de los Vientos, que son programas de entretenimiento, no son programas de ciencia. Y luego está el submundo de las publicaciones académicas, que es como otro planeta. Entonces, la gente que está dentro del mundo académico, porque además todo interactúa mucho dependiendo del impacto que tengan tus artículos, las veces que sean reseñados, bueno, es otra cosa. No tiene nada que ver con la parapsicología de entretenimiento, como dice Pérez Navarro, que es la que conocemos nosotros. Nosotros conocemos a Pedro Amorós, nosotros conocemos a Argumosa, conocemos a Darnell, pero para la gente académica conoce a Pérez Navarro, conoce a Escolá, conoce a Iborra, conoce a la gente del mundo universitario. Entonces, son como dos dimensiones paralelas e irreconciliables. Claro. Que Anabela consiguiese entrar ahí con un trabajo en el que demuestra el fenómeno. Otra cosa es cómo ella interpreta el fenómeno. O sea, una cosa es el fenómeno de la refracción de la luz de la luz en las gotas de agua que produce el arco iris, y otra cosa es cómo se ha interpretado el fenómeno del arco iris a lo largo de la historia. Y el fenómeno del arco iris está recogido en todas las mitologías del mundo, porque es un fenómeno universal que se ha dado toda la historia en todos los países y en todas las culturas, y los vikingos decían que era la puerta de Asgard, y en la Biblia aparece como el arco de la señal de Jehová con los judíos, pero el fenómeno es real. Y luego están las interpretaciones. Entonces, son dos cosas que tenemos que diferenciar. Conseguir demostrar un fenómeno es la hostia. Y luego ya cada uno que lo interprete como quiera. Y después además, también las ramificaciones de una vez que lo interpretas, las ramificaciones de sentido que le das. Quiero decir, ¿no? El hecho de que ella haya grabado voces incorpóreas todavía no le da sentido a decir que son ni del más allá, ni del más acá, ni tridimensionales, ni extraterrestres, ni agentes del gobierno. Es que además, yo repito, Anabela es la nota discordante, porque otros investigadores de laboratorio que han estudiado el fenómeno de las psicofonías o de la TCI. Bueno, a mí el caso de Máñez me flipa. Paco Máñez es Dios. Lo que ha hecho Paco Máñez no lo ha hecho nadie. Paco era un poco mayor que nosotros, cuando yo me meto en todo este mundo de la parapsicología. Paco entró en la VIPO. La VIPO, la Asociación Valenciana de Investigación Parapsicológica y Uniológica, ha hecho maravillas, hoy nadie se acuerda de lo que hizo Avipo, pero Avipo ha hecho, bueno, Avipo hizo cosas tan heavies que aunque su nombre, Asociación Valenciana de Investigaciones Parapsicológicas y Uniológicas, en teoría los circunscribe exclusivamente al ámbito valenciano, como eran tan buenos, empezaron a crear delegaciones. Y hay delegaciones de Avipo, como Avipo Madrid, que tú me dirás, pero ¿cómo Avipo Madrid? O sea, la delegación madrileña de la Asociación Valenciana. ¿Qué carajo es esto, no? Pero bueno, quiero decir que eran muy buenos, muy buenos. Y, por ejemplo, Avipo Madrid tuvo un papel clave en el caso del Poltergeist de Vallecas. Yo lo cuento en el Cuaderno de Campo 3, en crimen, en causa de denuncia Poltergeist. Bueno, pues Paco Máñez llegó a presidir el Pipo. Paco Máñez es el colega de Cabanilles. Máñez, que con esto ya lo identificáis vosotros enseguida, Máñez fue el que escribió Los caras de Belmez con Cabanilles. Pero antes de eso, Máñez hizo cosas sobrenaturales. O sea, Máñez era un tío que no dormía. Hay una caricatura muy chula que le hizo un colega donde le pone dobles ojeras. O sea, Jiménez del Oso tenía unas ojeras y Máñez tenía dos, dobles. Porque el tío trabajaba en un banco, con lo cual tenía pasta, y el tío era un enamorado del laboratorio. También hizo cosas de trabajo de campo, pero sobre todo su fuerte era el laboratorio. Y el tío preparaba los protocolos de cada experimento. Ahora vamos a estudiar la telepatía en sueños. Y entonces se dedicaba meses y no hacía otra cosa. Ahora vamos a estudiar el fitopsiquismo. Y empezaba a plantar semillas de plantas, llenaba la casa ahí de macetas ahí con semillas de plantas. Y era un crack en esto, ¿no? Y él empezó, en el año 88 ocurre algo que lo cambia todo, que es que llega las psicoimágenes a España, ¿no? A través del padre Franz Abrum, otro cura, que no os he dicho que, claro, toda esta aventura yo la empiezo desde la teología. O sea, yo me meto en la parapsicología para intentar encontrar pruebas del alma. Bueno, es mi cruzada personal, ¿no? Por eso yo me meto en la parapsicología. Lo explico todo ahí, porque desde el siglo XVIII hay un papa que es Benedicto XIV, que es el primero que dice que hay que diferenciar los signos de divinidad que se atribuyen a los beatos y a los santos de fenómenos que puedan tener una explicación natural. Por eso, a partir de entonces, la Iglesia ha investigado muchísimo en parapsicología, mucho. Hasta hoy, todavía hoy, en el Instituto Lateranense del Vaticano se puede estudiar parapsicología. Y, hostia, ya se me fue la pinza, ya no sé de qué cojones está hablando. Bueno, Máñez. Bueno, Máñez, cuando se mete con la TCI, flipar. Él consiguen psicoimágenes, no de personas muertas, no de espíritus, de cartas Zener, macho. ¿Cómo? Cartas Zener. Psicoimágenes de cartas Zener. Psicoimágenes de putas cartas Zener. Te peta la cabeza. Y bueno, y las psicofonías, él fue uno de los primeros en darse cuenta, y esto lo ha comentado Argumosa y Darnell. Yo se lo he oído contar a Darnell en persona, porque yo cada vez que iba a Barcelona me iba a casa de Darnell. A mí la mujer de Darnell me tenía mucho cariño. Nos reíamos mucho porque ella era profesora de niños y, bueno, tengo muchas anécdotas ahí. Y hasta Darnell, como Máñez, reconocía su propia voz en algunas psicofonías. Agarraros los machos. Sí, sí, sí, sí, sí. Ante eso solo hay dos opciones. O el fraude consciente, o que la introducción psicofónica o la TCI utilizase tus propios contenidos mentales, que es la teoría que maneja la mayoría, salvo Anabelas, y que incluso utilizase tus propias cuerdas vocales para modular esa supuesta introducción psicofónica. Bueno, es una flipada. Yo esto último no lo acabo de entender muy bien. ¿Cómo es? O sea, él tiene psicofonías con su propia voz, y eso solo puede ser claro. O fraude o... A ver. Fraude intencional o fraude no intencionado. Claro. Si tú haces una psicofonía, ahora David Santiso nos dice que ha grabado una voz paranormal y la escuchamos y le decimos, o sea, tío, pero si este eres tú, es tu timbre de voz, y tú nos juras y nos perjuras, macho, yo te juro por Dios que yo no he dicho, sabed, aprendiendo por Germán, o mi hija Raimunda, no sé, cualquier psicofonía. Sí. Y entonces, claro, o desconfiamos de ti y decimos, oye, mira, Gerard, que aquí David nos la está metiendo doblada, y tú juras y perjuras que tú eso no lo has hecho. Claro, si eso encima lo has hecho en condiciones de control con más testigos que juran y perjuran, oye, tío, que no, que es la voz de David, pero David no ha hablado, David no ha dicho eso. ¿Cómo demonios explicas eso? Con esto lo que quiero decir es que hay un montón de investigadores de laboratorio. ¿No demostraría que no son voces de muertos, precisamente? Nadie está argumentando, nadie está argumentando que son de muertos. Claro. David, estamos intentando demostrar que se graban voces no intencionadas. Eso queda demostrado. Ahora, si la voz del experimentador aparece y no ha habido intención, como dice Manu, es porque tú o intencionalmente estás haciendo fraude o no intencionalmente, de una manera subconsciente. Yo eso lo he entendido, pero vamos, si entiendo que si se graba la voz de uno de los que están haciendo el experimento en medidas de control, se me cae la teoría de que son voces de muertos o voces ya, de indígenas. Ya, pero en este contexto, donde somos bastante asépticos, nadie está dando la idea de muertos aquí, ¿eh? Claro, yo os dije antes, David, yo no creo en la vida después de la muerte. O sea, ni con voces, ni sin voces, ni ectoplasmas, ni nada. Yo no creo que haya supervivencia. Con lo cual, yo ya quito de la ecuación la teoría de la supervivencia. Pero es que eso es una teoría, no es el fenómeno. Y como es lo que os intentaba transmitir, salvo Anabela, todos los demás investigadores quitan de la ecuación la teoría de la supervivencia. Los que yo he conocido, yo te hablo de los españoles, académicos y de laboratorio, es de lo que yo hablo ahora. No te hablo del doctor Gaona, ni te hablo de Raymond Moody, yo te hablo de la gente que yo he conocido en laboratorio. Entonces ellos, aunque hace, es que esta es la esencia de la parapsicología, es que la parapsicología no cree en el más allá. La parapsicología nació, antes se llamaba metapsíquica, además el nombre de metapsíquica, coño, se lo puso un premio Nobel de física, Charles Richet, que fue uno de los primeros presidentes de la Society for Psychical Research, la SPR británica, donde ha habido un huevo de premios Nobel. Un huevo de premios Nobel presidiendo una puta sociedad de parapsicología. ¿Pero qué me están contando los del MEO de que no hay científicos? Pero lo importante, hoy la gente, por culpa de la mierda esta de los urbes, de los youtubers, que se van a hacer psicofonías en una casa abandonada, oh, la aparición, tal, el amoroso y todo esto, ruido de fondo, se cree que un parapsicólogo busca fantasmas. Un parapsicólogo no cree en el más allá, ni cree ni deja de creer, no entra en su campo de estudio. Un matemático no busca fantasmas. Un psicólogo no busca fantasmas. Un químico no busca fantasmas. Puede creer o no creer en ellos a nivel personal, pero no entra dentro de su ámbito de estudio. Y la parapsicología no estudia el más allá, estudia el más acá. Eso es lo que tendría que quedar claro. Y nació como metapsíquica cuando surge el espiritismo y un montón de físicos, de matemáticos, de químicos, de médicos ven los fenómenos espiritistas y dicen, coño, el fenómeno es real, pero yo no me creo que esto venga del más allá. Porque si viene del más allá, es que nos volvemos gilipollas en el más allá. Esta es una frase de Germán de Argumosa en relación a una cinta de psicofonías que sacó Jiménez del Oso con un médium incorporando al alcalde de Madrid, al viejo profesor, que era muy amigo suyo, a Tierno Galván, que es un capítulo muy cacho. Sí, hay una historia muy chula. Claro, yo hago la cronología y hay una historia muy chula en el número 2 de la revista Más Allá, cuando todavía no le habían dado el golpe de estado a Jiménez del Oso, o sea, cuando Jiménez del Oso se va con Benítez a grabar la serie En busca del misterio, es cuando le dan el golpe de estado y le quitan la dirección de la revista y se mete Félix Gracia, ¿no? Y entonces ya él, cuando vuelve del viaje, es cuando monta Espacio y Tiempo. Pero antes Dios mío, o sea que Manu es una enciclopedia con patas de tal calibre que así te suelta así de pasadilla. Oh, no, a Jiménez del Oso dieron un golpe de estado dentro de su editorial y le sacaron el mando. Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pero a ver, yo os he dicho desde el principio, esto va a ser lo mismo que el gallego sabio, pero en parapsicología. Increíble. Y vamos a entender, cuando yo en el gallego sabio cuento cómo se montan las primeras revistas especializadas, cómo se crea el CEI, cómo se crea la coordinadora OVNI, cómo aparece Karma 7, bueno, es para contextualizar la historia de los OVNIs en España, bueno, y en el mundo. Y levantando ampollas, ¿no? Por lo que veo también muchas. No, mira, me lo pensé mucho, pero yo soy bastante estúpido, ¿no? Yo soy un tío muy limitado. No es verdad, eso. Sí, yo soy un tío muy limitado. Pero tengo mucha información. Porque yo lo único que tengo, lo único que puedo aportar es experiencia. Porque me he dejado la piel investigando durante toda mi vida. Pero a lo mejor hay cosas en los datos que yo no he sabido ver. Y a lo mejor alguien más inteligente que yo, cuando tenga todos los datos, dice, amigo, es que esto se te pasó por alto. Es que aquí está la clave. Entonces, yo lo voy a contar todo. Todito, todo. Lo bueno, pero como hago siempre, joder, es que esos son mis cuadernos de campo. Sí. O sea, los cuadernos de campo son mis diarios, son mis memorias. Es lo que yo he vivido, lo bueno y lo malo. Y con toda esa información, seguramente alguien más inteligente pues podrá encontrar otras más pistas o sacar conclusiones o encontrar cosas que yo no haya sabido ver. Así que yo no solamente voy a hablar de los experimentos en un laboratorio o en una facultad o en una universidad, sino que te voy a explicar por qué ha ocurrido eso. ¿Por qué Argumosa se cabrea tanto cuando Jiménez, no Argumosa, la viuda, Encarnita, la viuda de Tierno Galván, es la que se pilla un rebote de la hostia cuando en el número 2 de la revista Más Allá se publica una cinta de psicofonías, que es lo que sacó Jiménez del Oso antes de irse y que le dé el golpe de Estado? Por eso digo lo del golpe de Estado. No por vacilar a nadie, coño, para contextualizarlo, que no. Que yo no me quiero meter con nadie, joder, que simplemente sí, quiero que bueno, se entienda. Pero que a veces revisitar esos episodios o contarlos, que a veces habrá gente que le moleste, porque yo qué sé, que porque además no, que lo, te ha pasado muchas veces. Te ha pasado mucho. Le va a molestar a mucha gente. Pero, tío, no sé, es que es la historia. O sea, es como si me dices que ahora la ley de memoria histórica no puedo citar a Jiménez del Oso. Vete a cagar. O sea, no voy a poder citar la revista Más Allá por la ley de memoria histórica del misterio. Pero qué son mis cuadernos de campo. Me los autoedito yo. Si no te gusta, no los compre, tío. Qué bueno eso. Mírate. La ley de memoria histórica del misterio. Como si hubiera, como que hay temas tabú o temas que. Claro. Me ha gustado. Claro, me claro. Gusta. Y no, y yo soy consciente de que amigos que todavía son amigos hoy, cuando salga el libro probablemente van a dejar de serlo, pero que además se lo digo de verdad con todo el respeto, con todo el cariño y con toda la sinceridad de que soy capaz. Yo creo que esto es importante, es que yo creo que lo paranormal es lo más importante del mundo, para mí. Yo, a mí, como no me interesa el fútbol, ni me interesa el Festival de Eurovisión, ni Gran Hermano, ni la política, como no me interesa más que esto, para mí es importante. Y como creo que es importante, no quiero falsear nada, incluso aunque me tire piedras en mi tejado, me da igual, porque creo que es más importante de lo que estamos hablando que yo, que mis colegas, que cualquiera. Si mis colegas realmente son colegas, encajarán la crítica. Porque si estoy equivocado, basta que me digan, tío, que esto que has dicho no es verdad, y yo me retracto públicamente sin ningún problema, no tengo ningún problema. Pero si es verdad, y yo lo cuento, es porque es importante para entender la historia. Porque uno de los grandes misterios, para mí, que yo no entendía antes, ahora ya lo entiendo, era por qué Enrique Tierno Galván, que era un tío absolutamente ateo y escéptico, el alcalde más querido de la historia de la Alcaldía de Madrid, probablemente hasta la llegada de Ayuso, o sea, antes de Ayuso, el alcalde más querido era Tierno Galván, y por qué, yo no entendía, por qué Tierno Galván siempre apoyó tanto a Argumosa. Porque cuando Argumosa monta Elipsa era... Joder, es que es otra historia muy chula. El IPSA fue el Instituto Internacional de Parapsicología, Sociedad Anónima. No es coña, ¿eh? Sociedad Anónima. Porque Argumosa, cuando tiene la movida con Ramos Perera por la dirección de la Sociedad Española de Parapsicología, en que llegan a producirse, bueno, a Ramos Perera hasta le dan una paliza, ya no solo llamadas amenazantes, anónimo, le pinchan las ruedas del coche, es que llegan a darle una somanta de hostias. Y él siempre señaló a Argumosa, porque tenían ahí una puja de poder. Una puja de poder muy interesante, además, porque nos enseña cómo en algunos casos clásicos de la historia de la parapsicología, probablemente la razón de que unos investigadores defiendan la autenticidad y otros la falsedad del caso, tal vez no tenga nada que ver con el caso en sí, sino con las guerras de egos que siempre ha habido en este mundillo, ¿no? Este es otro capítulo muy interesante del libro. Yo creo que va a hacer reflexionar a más de uno. Wow, no sé qué añadir más, Yera. Yo me he quedado. Le llamamos a Manu, le dijimos, oye, ¿podemos hablar un ratito sobre el gallego sabio antes para cerrar la trilogía? Y Manu empieza a soltarnos bombazo tras bombazo, abriendo melones y melones sobre el nuevo libro que nos deja apabullados. Yo te digo otra cosa, Manu, yo siempre he respetado y, vamos a ver, ¿no? A espaldas tuya, siempre que le tengo que hablar a alguien sobre ti o aconsejar tus trabajos, yo digo, este hombre es una enciclopedia con patas sobre el misterio español, y además es serio y lo toma en serio y es una persona que invierte su vida en ello. Está, o sea, y sobre todo que es una de las pocas personas que va donde la verdad les lleve. Pero esto que nos acabas de contar tú aquí en 2 horas... Esto es pura metralla, muchacho. O sea, ¿cuándo vas a sacar este libro? ¿A cuándo estás apuntando para que salga en editorial, para que esté disponible a la compra? Yo quería que saliese a finales de abril, pero no llegó. No llegó porque, como soy un tocapelotas muy puntilloso y es tan heavy. Sí, perfeccionista, sí. Sí, sobre todo porque soy consciente de que yo tengo fama de tío escéptico, que no se cree nada, qué tal. Bueno, va a cambiar esa imagen con este libro. Este es un puto magufo. Ah, por cierto, cuento la historia de quién inventó el término magufo, cuándo, cómo, ¿sí? Dónde, y le pongo cara. Y vas a ver el careto del tonto polla que inventó el término magufo, cuándo, porque fue en La Coruña. Es que se inventó en La Coruña, joder. Era un paisano mío. Hombre, claro. Cuando me cruzaba por la calle con él, con el San Carreira, cambiaba la acera, no sé por qué. Sí, es una historia muy cachonda. Y vais a ver el careto al inventor del término magufo. Pues claro, ahora dirán, ojo, es que Carvallal es un magufo, tenían razón los del MEO, entonces se lo cree todo. No me creo todo, me creo lo que es real y no me creo lo que no es real, nada más. A ver, pero es que contigo me pasa lo que me pasa con David Cuevas, que yo os veo como referentes en cuanto al escepticismo sano. Porque desde que aparece la internet, el mundo de online está lleno de gilipollas, de copy-paste, de gente que corta y pega tonterías solamente por conseguir clics. Y como decías tú, el misterio de entretenimiento, pues está muy bien, ¿no? O sea, sí, yo también de vez en cuando escucho Cuarto Milenio, pero después está la gente que dice, esto es trascendente, las cosas que podemos descubrir gracias a estas preguntas que nos hacemos son trascendentes, y ahí es donde te categorizo yo, a ti y a unos cuantos más. Por eso yo nunca te puse a ti, por ejemplo, la etiqueta de escéptico, o sea, de persona que no cree en nada. Yo te miro como un referente en cuanto a que cuando ves una magufada, la destrozas, y cuando ves algo digno de investigar, investigas y comenta lo que descubres. Y eso es lo que yo aspiro a encontrar en la gente que admiro, ¿entiendes? Y la gente que sigo y la gente que promuevo en este programa. Y se lo he dicho a David cientos de veces. Bueno, yo a David, o sea, yo no me puedo comparar con David Cuevas ni de lejos. O sea, David, yo todavía no entiendo cómo la subnormal de la señora alcaldesa de Guadalajara todavía no le ha hecho un monumento en la Plaza Mayor del pueblo, porque en este libro, en este cuaderno de campo, sobre todo ya a partir del 2013, cuando empezamos el proyecto Cetética, las cosas que ha hecho David, que no es parapsicólogo, como yo, sí, sí. Yo no soy parapsicólogo, pero David ha conseguido relanzar. David Cuevas es el responsable de que la parapsicología científica universitaria, académica, de laboratorio, haya resucitado de sus cenizas. Cuando David organiza en Guadalajara, en el 2013, la primera jornada solidaria de parapsicología científica, y consigue sentar en la misma mesa, en un congreso, como todos los de verdad, gratuito, no gratuito, que tenías que llevar alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos del Padre Ángel, que hay también hay una historia muy chula sobre la parapsicología social, digamos, ¿no? Y consigues entrar en una misma mesa a dos catedráticos de universidad, a tres tíos que tienen laboratorios de parapsicología en activo en universidades españolas en el momento, a profesores de universidad como Pérez Navarro, que habían hecho su tesis durante 10 años investigando el Ganfield. O sea, las cosas que ha hecho Cuevas nunca se le van a poder pagar. Nunca se las vamos a poder pagar. Porque no, Cuevas, el periodista de los ovnis, corre camino. No, no. Cuevas ha hecho cosas súper importantes para que otros que vienen detrás tengan por lo menos se conozcan entre ellos y tengan el suficiente valor para seguir adelante con este tipo de investigación académica. Sí, sí, completamente. Pues estoy mirando, lo acabo de mirar, que es muy joven, ¿eh? Si es que es del 82, es más joven que yo, si tiene 41 años, ¿me parece que es? O sea, es insultantemente joven. David, te estás quedando atrás, macho, ponte las pilas. Sí, sí. Tienes mucho por alcanzar a David Cuevas. No, perdona. Es inalcanzable. Javier Sierra, yo a Javier Sierra lo conocí con 15 añitos, ¿eh? Bueno, pero y ya Javier Sierra... Era el típico niño, ¿cómo se dice? El típico niño precoz, o sea, el típico niño... Prodigio, ¿no? Prodigio, y de hecho se le notaba desde el principio que era una enciclopedia, ya con 18, 19 años estaba en televisión y ya lo que largaba ya era flipante, o sea, es acojonante. Ya, no he contado yo esta anécdota, cómo llega Javier Sierra a televisión, una anécdota muy divertida. A ver, cuéntame. Pero bueno, no tiene sí, que tenemos ver. Tiempo, dale. No la voy a meter, pues ya sería liarnos, porque ya eso es otro... Es que lo guay es que este libro solamente es para psicología científica, no es para psicología espontánea, no son testimonios, no son casos de poltergeist y tal, eso es otro tema. Aquí vamos a hablar de la parapsicología universitaria y en el laboratorio. Entonces no me quiero liar con otras historias, pero claro, joder, es que, bueno, esto ya será otro cuaderno de campo, el de los ovnis, eso ya tiene que ser... Otro cuadro, ahí sí lo meto, ahí sí meterlo de Javier. Bueno, pues esto, Manu, cuando tengas el libro, más o menos, ¿para cuándo entonces lo vas a posponer? ¿Para mayo, junio o para el otoño? Bueno, yo espero que salga en mayo. Y si es que yo, a mí como me da exactamente igual las fechas, estas editoriales, eso me la pela. Yo cuando esté terminado sale. Yo quiero sacarlo cuanto antes, porque quiero meterme ya con el ojo crítico 96, que lo tengo a medias. Pero estoy tan centrado en esto que no, es que no me da la vida, ¿no? Mira que duermo poco, Sí, he oído de que tú te despiertas muy temprano, como a las 4 de la mañana o así, ¿no? Bueno, a las 4 o a las 3, a veces a las 12 y media, ¿sí? Depende, y ya en cuanto me despierto ya me empieza la cabeza efervescente y me tengo que poner a currar porque si no se me van las ideas y se me va el tiempo, que eso sí, más sí, valioso, sí, sí. Bueno, pues en cuanto lo publiques sabrás que nosotros te lo compraremos, lo continuaremos recomendando. Nos tienes que dar unas cuantas semanas para leerlo, pero te invitaremos de vuelta para entrar en mucho más detalles, porque yo que yo recuerde, yo gracias a Dios que David no es tímido y pone la cámara, y yo de vez en cuando me fijo en sus reacciones, y las reacciones que le he visto a David en las entrevistas contigo son de las mejores, lo veo, es como si fuese una cámara Kirlian donde veo que su alma se va llenando de conocimientos. Pero mira, este no le, yo no sé si le va a gustar, ¿eh? No sé si a David le va a gustar. A mí no me gusta. Quiero decir, yo entiendo que es muy cómodo estar en el lado del escéptico, distante, desconfiado, prudente, políticamente correcto, mola. Y además lo noto en muchos compañeros de estos temas que han iniciado el descenso al desencanto y se han olvidado de que cuando todos llegamos a estos temas era porque creíamos que había algo real, ¿no? Pero nos hemos llevado tantas decepciones, tantos palos, que somos como un péndulo, pasamos fácilmente al otro lado. Pues yo aquí quiero reivindicar nuestros orígenes porque no estábamos equivocados. Había una esencia real, hay fenómenos. Hay un libro del Padre Pilón, el Padre Pilón tiene... Mira, ahora que se ha estrenado la película del Grupo EPTA, yo cuento toda la historia, ¿no? De cómo EPTA se funda, viene de Amipsa, Amipsa viene de el divorcio entre Pilón y Argumosa, Argumosa era el tutor, literalmente Argumosa era el tutor, porque el jefe de los jesuitas le había pedido a Argumosa que tutelase a Pilón cuando se metía con la radiestesia y con estas cosas. Y hostia, y se me ha ido la pinza, no sé qué estaba contando. No, que el péndulo, Y que Pilón tiene un libro que se titula Lo paranormal existe pues a mí me da mucha pena que Pilón haya fallecido, porque ahora yo podría decirle, José María, pater, sí, lo paranormal existe. No, no estamos locos. No estábamos locos cuando llegamos a estos temas, y entiendo que nos hemos acomodado, que es fácil acomodarte en el escepticismo, pero no hemos perdido nuestra vida siguiendo una falacia. Hay un origen real de estos temas. Y nuestros predecesores no eran estúpidos, como decían los del MEO. Lo que pasa es que estaban limitados por sus circunstancias y por su momento histórico. Nada más. Hoy nosotros sabemos más. Esto no hay que olvidarlo. Hoy nosotros, en todos los ámbitos del conocimiento y de la ciencia, sabemos más que nuestros predecesores, pero no sabemos una mierda en comparación con lo que van a saber nuestros nietos. Qué bueno. Y nuestros nietos nos mirarán con la misma sonrisa irónica, diciendo, fíjate lo que creían estos pringados en el 2023. Sí, sí, sí. Con la misma sonrisa irónica que nosotros miramos a Argumosa, a Darnell, a los pioneros, a Roca Montañola, a los padres de la parapsicología, ¿no? Pues me parece un cierre perfecto, David. Sí, no, estaba señalando aquí que te referías a, además, está a punto de estrenarse en Netflix Fenómenas, que está basado en eso, en lo del grupo EPTA, que sobre fenómenos paranormales y todo esto, que no sé cuándo la estrenarán, en breves. 4 de abril pone la noticia. Ya está estrenada. Paloma Navarrete, ¿verdad? Tengo que verla, porque más solamente por el plantel de actores y de actrices me parece, ya solamente por las actrices que salen, me parece digno de verlo, vamos. Con que esté un poco bien hecha o que sea un poco fiel. No, fiel para nada. No. Hay un cameo, no quiero hacer spoiler, pero bueno, hay un cameo de Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler y Pierre Cabero en la última escena, al final. Pero es una peli de acción, es una peli de terror y es una peli de comedia. Y yo me habría gustado más ver el papel de Pilón que interpreta Emilio Gutiérrez Cava, porque yo con Pilón tenía muy buena relación. Ya digo que gracias a él yo me animé a terminar los estudios de teología. Y creo que se podría haber hecho otra cosa, pero bueno, que es una peli súper entretenida y yo creo que os va a molar. Pero no esperéis un documental de National Geographic sobre la historia del grupo ETA. Qué bien. Claro. Pues bueno, entonces vamos a dejarlo aquí por ahora, que estábamos, nosotros hacemos monográficos, ¿no?, de 45 a 60 minutos, pero ya hemos hablado en esta temporada que vamos a hacer la sección a las entrevistas, y cuando las entrevistas tiran hacia adelante, pues nosotros seguimos a donde nos lleven. Y Mano, la tuya creo que va a convertirse en un referente. Como para contarla estaba la cosa, olvídate. No. Aquí no se desperdicia ni una coma. No os he contado nada. Bueno, y de Rey Brea, el pobre, ni hemos hablado. Oh, no, Rey Brea ya enseñó David el libro y compraroslo, que está muy bueno el libro. Yo lo he dicho siempre. Lo que me pasa con vosotros cuando yo vengo a Clave 45 es que, en teoría, vamos a hablar de un tema y luego hablamos de cualquier cosa que no tiene nada que ver. Este solo es otro ejemplo. Pero bueno. Con también, la boca Manu, en nuestra defensa le dedicamos ya dos programas a Rey Brea en mucho detalle. No, por favor, faltaría más. Ya habéis dedicado más del doble que la inmensa mayoría. Vamos, yo encantadísimo. Y además, y nosotros, que salga así espontáneo todo, ¿no? Sí, bueno, claro. Exactamente. Y además que nosotros vamos a abrir ahora una biblioteca, la biblioteca de Clave 45, donde vamos a poner libros referentes, y Rey Brea va a estar ahí también, y va a estar disponible en la web para que todo el mundo lo refiera. No digo el libro, el título, digo, ¿no? Para que la gente sepa que está recomendado por Clave 45 como libro de referencia. El gallego sabio. Aquí lo tenemos. Exactamente. Yo, Gerald, ahora que no nos oye, yo la verdad es que solamente vengo para ver las caras que pone David. Eso para que vayan a verlo a YouTube también. Cuando lo suba a YouTube, que me vean las caras de alucine o de flipando, ¿no? De las sí, sí, cuentas, lo, la, te cara, lo digo, la boca abierta. Estoy completamente de acuerdo contigo, Manu, que verlo a él es un poema, en serio. Hola, porque no está preparado, esto es todo espontáneo, esto es real. Claro, sí. Está la videoreacción. Sí, sí, sí. Además, fuera de micrófono, David me está diciendo, ay, tienes que pasarme un guión de las preguntas que le vamos a hacer y tal. Y yo le dije a David esto, jo, pues mira, le preguntaremos por Rey Brea, pero a saber a dónde nos lleva, que va a ser más interesante a dónde vayamos. Manu es... Manu, yo no sé cómo no tienes un podcast todavía, ¿eh? Bueno, tiene... Porque no sé cómo se hace. Yo soy muy torpe para las cosas. Hey, no tengo ni... A mí me parecéis vosotros unos premios Nobel. Vamos, consiguiendo hacer estas maravillas. No tengo ni idea. Yo, yo trabajo en Word, macho. A mí me sacas del Word. Si hago una revista en Word desde hace 30 años, imagínate. Yo que soy muy, muy nejado. Bueno, la octava temporada te vamos a tener que invitar un poco más con frecuencia, ¿vale? Cuando queráis, mira, podemos hacer una trilogía de la historia de la parapsicología española. Sí, sí, sí, sí, sí. Tú sabes que tú metes las balas en el cargador, nosotros disparamos hasta que nos quedemos sin cartuchos. Ay. Lo que pasa es que igual empalmamos ya con el siguiente, que también va a ser bueno. Si Dios puede quiere. Ser, puede ser, pero no, nunca nos oirás a nosotros decir que no, somos muy facilones en eso. Yo, a mí me decís, ven, lo dejo todo, vamos, yo encantadísimo. Sí, no, sí, bueno, sí. Qué bueno. Somos los facilones del misterio, nosotros. Bueno, Manu, en serio, encantado, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo inmenso, millones de respetos, te agradecemos el tiempo que nos has brindado y te dejamos siendo un poco más cultivados, un poco más listos y un poco más llenos de conocimiento de antes de haber hablado contigo. Y alucinados también. Gracias a vosotros siempre, siempre de todo corazón por el cariño con el que me tratáis y por darme vosotros a mí el tiempo para poder compartir estas cosas. Aquí un millón de gracias a vosotros. Bueno, pues volvemos a hablarnos muy pronto. Venga, hasta ahora. Un abrazo. Hasta otra. Un abrazo. Estás escuchando Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. Porque las conspiraciones... existen. Porque las conspiraciones existen. This is Chaos. It's a beautiful, balmy Southern California summer day. It's 80 degrees. ¿Estás escuchando? Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia. Bueno, estas son los maravillosos tipos de entrevista que podéis esperar dentro de Clave 45. Manuel Carballal siempre es tremendamente generoso, tanto con sus conocimientos como con su tiempo, porque es que si no, vamos, David, ¿tú te imaginas, no? Decirle a Manu Carballal, bueno, ya pasamos la hora, hay que cerrar y tal, y dejarle con la miel en los labios. Eso es un pecado al mundo de la divulgación. Sí, yo estoy deseando poner mis manos sobre ese libro en cuanto salga y desgranarlo e intentar entender un poquito qué experimentos han hecho, cómo se ha hecho y qué conclusiones se pueden llegar y sobre todo porque eso es ciencia. O sea, quiero decir, precisamente yo que soy escéptico o muy escéptico, precisamente esto es lo que yo quería saber, cuánto hay de verdad, aunque sea poca, en estos fenómenos. Y sobre todo, que yo intuyo, por lo poco que ha dicho, yo intuyo que tiene que ver mucho con la cuántica, tío. Porque es como que tienes que tener el observador para que el efecto ocurra. No sé, me abrió un montón de caminos de repente y me recordaba tantas otras facetas de la ciencia que están todavía por explorar. Sí, sí, sí. Y me recuerdo tanto a la física cuántica, que un sujeto manipula su realidad o influye en la realidad de algo hasta que lo vea o no, y sobre todo eso, tío, me sonaba tanto a eso que por eso yo creo que mirar para otro lado e ignorar esto, pues hay que hacer, aunque sea para refutarlo incluso, o incluso para llegar a otras conclusiones que igual no son las que saca Manu, bueno, o a ver qué conclusiones llega Manu, porque Manu creo que va a poner muchas cartas encima de la mesa. Y además incluso va a distinguir entre información y después su opinión, porque eso me lo comentó a mí después off the record, o nos comentó a nosotros, que él va a poner las investigaciones sobre las mesas con las referencias, con los papers científicos, y los va a poner ahí porque él dice, bueno, yo llego hasta aquí, después más gente en el futuro, o cuando lean el libro, pues igual llegan a otras conclusiones, o llegan más allá de mis conclusiones, ¿no? O sea, que una cosa es información y otra cosa es después opinión o lo que sea, ¿no? O sea, que hay que decir que se va a curar en salud, ¿no? Y además alguien que ha hecho prácticamente, pues te iba a decir, 8 libros casi refutando un montón de otros casos y tirando por tierra otros muchos casos, como el de Castaneda, por ejemplo. Cuando alguien te dice, oye, aquí, o sea, cuando te has dedicado prácticamente a refutar un montón de casos que se les han caído a otros o que otros dicen que son ciertos todavía... Pues con un investigador como Manu dice, oye, en este tema aquí hay que mirar, hay que poner el foco, porque aquí puede haber algo. Esto es lo importante, yo creo. Claro, claro. Y como decías tú, además con los años que tiene él, ¿no?, en su haber, es una persona a la que si él dice, como dices tú, ¿no?, prestemos atención a esto. Tenemos que parar la oreja y prestar atención. Sí, sí. Hay una de las cosas que me llamó la atención que, por ejemplo, si de verdad tenían pruebas interesantes o temas, pues ¿por qué no pidieron, por ejemplo, el rescate de James Randi, ¿no? Cuando James Randi dijo que si había pruebas científicas para de algún fenómeno paranormal, había ese dinero que tenía guardado en la caja fuerte, ¿te acuerdas? Pues nunca lo solicitaron, sí, sí. ¿No? Entonces, por eso me interesa ver si podían o no solicitar o acceder a ese premio con esta información que no nos ha revelado de hace, claro, pues es de la época del 90 y tantos, o sea, estamos hablando de esas épocas, hace muchos años, ¿no? Y pues bueno, a ver qué... No me deja de sorprenderlo, hermano, es increíble, la verdad es que... es increíble, hermano. Lo que tú y yo también vamos a hacer es empezar a tomar un poquito la directriz, la dirección de cosas dignas de ser también investigadas. Recuerda que cuando estábamos componiendo el temario de lo que iba a ser la temporada 8, ¿no?, tú me decías a mí, pero es que hay algo que merezca, ¿no?, ser investigado más profundamente. Y yo te di ahí unos nombres y unos casos, ¿no?, que dije, o sea, esto tiene algo de miga detrás, habría que mirarlo, ¿no? Y entonces también nosotros, dentro de Clave 45, de una manera serendípida, ¿no?, de una manera espontánea y siguiendo los designios del azar y la casualidad, habíamos decidido ya desde hace meses, ¿no?, investigar y empezar a exponer ciertos casos merecedores de escrutinio, ¿no? Es que además lo has dicho muy guay, ¿no? Vaya serendipias, por casualidad, parece que es el tema de esta temporada, ¿no? Precisamente esos casos en donde hay que arquear una ceja y donde los escépticos dicen o decimos sí. Y es que esto le dio la razón a David de que es tremendamente fácil. No es tremendamente fácil, sino que por desgracia hay una cantidad de casos que son desmontables, que están armados con pies de barro y se desmoronan fácilmente. Y habría que empezar a separarlos de lo que es el mundo del misterio. Decir, esto es basura, ya está desmontado. Recuerda que tú y yo hemos hablado muchísimo, ¿verdad, David?, del caso Humo. Y sí, que por cierto, por otro lado, es apasionante de investigar el caso Humo. Y yo creo que cualquier amante del misterio, el caso Humo, tiene que tomarlo, investigarlo, porque además tiene un montón de... Y yo creo que aquí lo tocaremos tarde o temprano, lo tocaremos aún más, ¿no? Pero es de esos casos que hay que investigar, y porque además estos casos muchas veces, aunque después se te caigan, pero no por eso es menos interesante muchos de estos casos de fenómenos paranormales o casos de abducciones o casos de, sino porque son fenómenos igual sociales o son fenómenos humanos, ¿no? Dicen mucho de la entidad humana o de la calidad humana o de la percepción humana. Entonces me parecen de verdad unos experimentos o me parecen unos ejercicios antropológicos muy interesantes, ¿no? Para conocernos a nosotros mismos, sí, y entendernos e incluso cómo construimos nuestros propios mitos, que es parte de nuestra esencia, de lo que nos hace humanos. eso yo creo que es lo que nos hace trascender, ¿no? Y mirar por encima de la historia, ¿no? Y entender por qué somos como somos, ¿no? Y eso da un poco de vértigo a veces, ¿eh? Es que me acabas de quitar la palabra de la boca, ¿no? Al decir que aunque dentro del mundo del misterio, ¿no?, se desmoronen y no acaben siendo misteriosos y mistéricos, ¿no?, como los proponían en un principio, tienen las aristas de la sociología, claro, y las aristas de la antropología. Y fijaros lo que dijo David, construir mitos. Y otra cosa también, zombificar los mitos. Y además, es lo que digo, que muchos otros investigadores o supuestos investigadores del misterio que dicen, no, esto tiene que ser cierto porque si no se me cae, entonces, ¿de qué voy a hablar? Hostia, claro. Pero si es que sigue siendo apasionante aunque se te haya caído el caso, precisamente porque es tu trabajo, o sea, es investigar un caso y decir, oye, esto se me ha caído por estas razones. Y no deja de ser apasionante, a mí me sigue gustando cuando, o sea... y después pasas a otro caso que igual tienes más dudas, intentas desmontarlo, y es lo que decimos, hay que intentar llegar a esos casos que, por la razón que sea, no se pueden desmontar tan fáciles, que igual se desmontan en un futuro y no por eso dejan de ser apasionantes, ¿no? Y sí, después también lo crédulos o lo fácil que nos engañan también, que somos los seres humanos. Sí, definitivamente. Eso además muchas veces no lo queremos reconocer, lo fácil que nos engañan con la política, nos engañan con los mitos, nos engañan con la religión, nos engañan con cualquier cosa, ¿no? Y hay que estar a la defensiva. Y que nosotros deseamos aplicar el pensamiento mágico a todo. Quiero decir, como sociedad, no como individuos, obviamente, ¿no? Sí, y porque es más fácil. Claro. Es muy fácil. Efectivamente. Pues amigos, estad atentos que esto van a ser complementos que van a venir ocurriendo y apareciendo a continuación en toda la octava temporada. Y David y yo ya tendremos unos temarios hechos y unos programas ya semi investigados y vamos a ir poniéndolos y compilándolos. Uh-huh. Y deseamos oír de ustedes. David, podemos dar unas pocas vías de contacto y después, si te parece, leer un poquito los correos de los oyentes que nos han llegado. Y vamos, seguir dando un poquito a lo mejor de, ¿cómo diría yo?, de previews, de anticipos, de cosas que están por venir. Perfecto, adelante. Entonces, sobre vías de contacto, David, yo aviso que nosotros salimos principalmente por EdenEx. Os recuerdo a todos, ¿no?, que si puede ser, eso, que escuchéis EdenEx, os suscribáis a EdenEx y tengáis a EdenEx con vosotros, porque es una radio hecha sin ánimo de lucro, la hace un amante del misterio, que es Alberto Guzmán, y bueno, es una radio maravillosa con una parrilla maravillosa. Otra gente dirá que no pueden escuchar EdenEx por la razón que sea, ¿no? Pues entonces ahí tienen iVoox. Efectivamente. iVoox tienen una hemeroteca genial y tal, y bueno, la podéis escuchar en el más estricto formato de podcast. Hay que admitir, ¿no?, que iVoox es un poquito no acomoda muy bien, ¿no?, a los productores de contenidos, pero para los oyentes es genial. Así que, si no os queda más remedio, ¿no?, pues echarle mano. Pero también salimos en radiocadenamadrid.com, así que podéis escucharnos también por Radio Cadena Madrid. Le mandamos un abrazo a FM La Rama, que está en la FM 107.3 y la podéis escuchar por FM La Rama blogspot.com. Y vías de contacto, pues mirad, a David Santiso lo podéis seguir por Twitter. Está en @santiso6969, mientras que a Clave 45 lo podéis buscar por @laclave45. Os aconsejamos que nos sigáis por Twitter porque nos encanta lo que han destrozado esa red social, ¿no?, con Elon Musk y sus nuevas movidas. Pero vamos, que podéis mandar también mensajes por ahí, podéis ponernos en contacto con nosotros, hacer hashtags y seguirnos. Los que quieran el viejo sistema de Facebook, pues tenemos /clave45 en Facebook, buscar por clave45 y buscad el grupo Buscadores de Claves. Y después por YouTube, también salimos en YouTube y tenemos un correo electrónico que es podclave45@gmail.com. Todo esto lo hemos escrito debajo de la descripción del vídeo en iVoox. Así que si decís, oh, Gerald, vas muy rápido, no he podido pillar eso, pues vete a iVoox, mira la descripción del vídeo y ahí tenéis las vías de contacto. El último consejo que os doy, amigos. David Santiso tiene un canal de YouTube que es Peter Segrao y en él está sacando un programa nuevo. ¿Cómo se llama el programa? Estamos sacando, que tú también estás, tú también eres parte. Se llama La Clave Roja, allí lo podéis ver en YouTube y en iVoox también lo tenemos para los que lo quieran tener más, bueno, pues hay más opciones, pero principalmente está pensado para YouTube, es un poco más visual, y analizamos noticias dispares, peculiares, tanto de Estados Unidos o, bueno, del mundo, como españolas, y las contrastamos y le sacamos punta. Básicamente es eso. Como dice David, es muy visual, no os lo perdáis por YouTube, y por favor, suscribiros si queréis apoyar un poco a nosotros y a David, eso, suscribiros y dar a la campanilla de notificaciones y tal, y comentad, que así ayudáis al algoritmo a que nos propaguemos y que ganemos visualización. Y David, ¿qué vamos a hacer así en próximos programas? O sea, dame pinceladas generalizadas, chaval. De Clave 45, dices. Pues mira, sí, tenemos, sí, de Clave 45. Tenemos ya grabado un programa sobre Nina Kulanina. Genial. A ver, ahora matente a lo que dije de en claves generales, en grandes pinceladas, sin tener que entrar en detalles. Vamos a hablar también sobre cosas proféticas, vamos a analizar también, a ver, dentro de geopolítica tenemos un montón de cosas que desentrañar, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a hablar sobre medios de comunicación, un programa doble especial sobre de todos los dueños de los medios de comunicación, y la verdad es que es una película de terror. O sea, es una película de terror. ¿Quién nos dirige, no? ¿Quién, de quiénes somos dueños de la percepción de la opinión pública de la gente? Y lo dicho, qué fácil nos manipulan. Y después por eso votamos lo que votamos también, ¿eh? No es que tampoco claro. Quiera yo victimizar, pero tiene mucha culpa, ¿no? Después, ¿por qué siempre salen los mismos mangantes? Bueno, pues igual la tele y los medios tienen algo de culpa, ¿eh? Aquí no somos todos inocentes, pero no, las culpas compartidas. Tenemos un programa también sobre el puto portátil de Hunter Biden, que ya está bien, que anda, que es como cuando le cogen perreta con algo, estos conspiranoicos se agarran y llevan 3 o 4 años con lo del puto portátil de Hunter Biden. ¿Cuánto hay de verdad en el portátil de Hunter Biden sobre políticos que comen niños? Pues lo hablaremos y desmontaremos muchas de las cosas que se están diciendo. Y también tenemos el programa sobre Más allá de las mascotas. Bueno, ya has revelado muchísimo, ¿eh? No me haces ni caso en lo que te digo mantener el misterio, pero qué va. Es que me pasa como Manu. Me pasa como Manu, que tenemos ya grabado y esto hay que sacarlo, esto hay que decirlo ya. Me invita y ya me abres el micro y ¡ah! Estoy que exploto, esto hay que contarlo ya. y mucho más. Sí. Sobre el bar España. ¡Wow! Sobre los reptilianos que comen niños. Muy bien. Y sobre dinámicas de poder. Está revelando mucho. Solo bien. Los nombres del programa. Lo que digamos dentro, o lo mismo hablamos de Disneylandia, no lo sé. Eso ya. Mirad, lo que siempre os vamos a prometer es afrontar temas que, aunque parezcan repetitivos, de una manera distinta. O sea, que si algún día decimos el sexo de los ángeles, os vamos a contar, pues eso, ciertas historias que no se han contado en ningún otro lugar, ¿no? Sobre el tema de ángeles, por ejemplo. Tenedlo en cuenta, eso es nuestro compromiso con vosotros. Y, a ver, ¿qué tenemos de correos de los oyentes por ahora, David? Bueno, yo correos tienes tú, yo tengo algunos mensajes de los oyentes del foro de iVoox. Excelente, mientras tú buscas el foro, yo voy a buscar mensajes. Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, del programa que hicimos una reposición sobre, bueno, no era una reposición, es Viajes en el Tiempo con Miguel Ángel Ruiz, que yo creo que quedó muy chulo ese programa, muy técnico. Y tenemos aquí, por ejemplo, Antonio GS, que yo creo que es habitual también aquí de Clave 45. Y muchas gracias por traer una vez más a Miguel Ángel Ruiz, que demuestra una vez más que es un tipo inteligente culto, que se documenta hasta el infinito antes de intervenir y que aplica la lógica hasta sus últimas consecuencias. Siempre es un placer escucharle. Pues completamente de acuerdo con lo que cuenta sobre Miguel Ángel Ruiz, efectivamente. Tenemos a Santriani. Hola, gracias de antemano por el podcast del minuto 43. 50 hace una pregunta que llevo años intentando cuestionándome. Dicen que la antigüedad del universo es de 13.700 millones de años, pero si existen diferentes tiempos por gravedad en diferentes cuerpos masivos, para mí deja de tener sentido el cálculo de la antigüedad del universo. Un saludo. Bueno, y si a esto le sumamos que, según se van alejando, también se multiplica a la distancia que están, más allá del Big Bang, están al doble del tiempo del inicio, ¿no? Y más incluso, claro, que se alejan más allá de la velocidad de la luz. Esto claro. Que yo no lo acabo de entender del todo, es un lío, pero parece ser que tiene su sentido lógico. O sea, si se están alejando de nosotros, obviamente están al doble del tiempo de lo que, o más allá del tiempo del Big Bang. O sea, que es una puta locura. Y todo esto, ojito, todo esto está un poco entre comillas porque no está cerrado y son teorías. Sí. Que esa es otra. O sea que, pero bueno, porque creo que no les cuadra del todo las cuentas. Pero bueno, es apasionante. Bueno, David, yo aprovecho también para decir dos cosas. Mira, en primer lugar, que disculpas públicas porque tuve unos meses de problemas dentro del Twitter donde las notificaciones de nuevos mensajes no se me aparecían. El otro día estaba esperando el mensaje de alguien y fui a mirar mensajes y me decía ahí abajo, tienes como 4 mensajes esperando a que tú les contestes. Y yo, hostia, pero cabrón, no me notificaste de nada, ¿no? Así que en público os pido disculpas, ¿no? A los que os haya contestado tarde. Intenté contestar a todo el mundo. Y la otra cosa que también voy a pedir disculpas es porque la página de Facebook, hay una página de Facebook, pero yo tengo otro perfil que me toca salirme de mi perfil normal, irme a ese otro perfil, que es un, como llaman, un perfil de negocios, ¿no? Donde ahí aparece la mensajería. O sea, que esto es un chiricao, chicos. Y vamos, me toca volverme loco. Y me encontré también, David, a varios mensajes sin contestar en el inbox, porque me tocaba cambiar de perfil. O sea, que es como que hay un perfil público que sería el de Podclave 45 y después está Geraldine, que es otro perfil que es privado. Que tiene. Sí, exactamente. Sí. Pues eso, que al final a mí no me llegan los comentarios, no me llegan los mensajes del perfil público de Clave 45. Tengo que entrar yo a buscarlos manualmente. Entonces, Víctor Orión, una disculpa por no haber contestado antes, ¿no? Preguntaba qué era la corporación RAND, que se trata de un think tank, ¿no? Que lo piensa todo aquí en Estados Unidos y aconseja a los políticos. Noemí Elena Canelopoulos, pues lo mismo, ¿no? Que nos dice que les gusta mucho el programa. Hola Gerald, hola David, un equipo un placer saludaros de Argentina. Escuchamos Clave 45 hace varios años a través de FM La Rama. ¿Qué tal? Y pues es un abrazo inmenso para ti, Noemí, y también para todos los amigos de FM La Rama, que la podéis escuchar en fmlarama.blogspot.com. Me escribió también tarde, o sea, yo le contesté tarde a José María Sarria Golzarri. Y nada, pues eso, que decirles que disculpe, ¿no? La tardanza, lo mismo con Alfredo Arrospi y Kevin Rus. ¿Pero qué dicen? ¿Dicen algo por ahí interesante? Todos nos dan las gracias por el programa, ¿no? Alfredo Arrospi sí comenta muchos detalles sobre el golpe de Estado de Perú, y esto lo mencionó en marzo, cuando hicimos el programa, pues yo me lo perdí porque no me llegaron los mensajes. Y tal. Sigue la cosa jodidilla en Perú. Sigue problemática, ¿sabes? Sí. ¿Y qué más? Eso es lo que yo tengo por ahora aquí, ¿no? De ponerme al día en mensajes. Sí, igual volvemos algún día a Perú, a hablar de Perú y de la historia de Perú, porque es también apasionante. Honestamente, tenemos que intentarlo. Sí. ¿Leo otro mensaje por ahí o va a salir otro? Por favor, sí, dale. Mira, yo tengo aquí uno muy gracioso. De Boon, que dice, he viajado en muchísimas ocasiones por el tiempo y además he visitado más de 1 millón de universos paralelos. Pues bien, en todos ellos encontré la misma proporción de gilipollas, psicópatas, explotadores, misógenos, pedrastas, etc. Así que no perdáis energía y mucho menos vuestro preciado tiempo, que ese sí que no se recupera por rápido o lento que pase. Empleadlo en hacerlo en un entorno más feliz con vuestros seres queridos. Saludos. Pues muy bien. Yo tengo un comentario que tú no viste, que viene de la temporada 7, el programa 253, recomendaciones de las series, películas y cómics en el 2023, ¿no? Y este lo emitimos nosotros, si no recuerdo mal, en marzo del 2023. Y resulta que vino aquí un tipo que se llama El Usuario. Y fíjate qué comentario tan edificante. Dice, todo también en mayúsculas, ¿eh? Más de 6 minutos de bla, bla, bla de introducción. Por favor, traten con respeto al oyente. Son 2 horas de bla, bla, bla, o sea, 2 o 3 horas de bla, bla, bla en general. Por favor, traten con respeto. Mira, al oyente. En eso tiene una ventaja YouTube con respecto a iVoox, que tú en YouTube puedes poner, aparte de capítulos, o puedes poner secciones. Y de hecho muchas veces yo lo utilizo, sí. ¿No? Te pone, por ejemplo, la intro, pues tendría que ponerte un capítulo. Y en iVoox sería muy fácil de implementar, poner un capítulo y pasar para adelante a la siguiente sección, ¿no? Pues que quiera saltarse la intro, pues que se la salte, pero bueno, si no lo ponéis a por 2 o por 4 y que va rápido, o sea que tampoco es como, joder. Pero lo que tú estás también evitando decir es que qué triste que haya gente con alma tan miserable, ¿no? que no se den cuenta que hay personas invirtiendo su tiempo, su dinero y haciendo un programa completamente gratuito y que de 2 horas de programa, de hecho estoy mintiendo, ¿eh? Bueno, si son 2 horas de programa, 1.55, pues van a llevar el programa como le dé la gana, y el que le está faltando respeto a los creadores son gente que hace estos comentarios. Bueno, no te digo que no, pero bueno, entiendo la queja, pero es que quieres, si es que los dos en cuanto nos ponemos a hablar se nos va la pinza, o sea, es que está en nuestra naturaleza, nos han dibujado así, ¿qué quieres que diga? No, yo también entiendo la queja, pero... Nos toma cuando nos deja. Si esto fuera un programa visual, estaría poniendo una foto de yo pasándome una lengua por entre mis dos cachas para representar lo que opino yo de la tontería que me acaban de decir. Oye, voy a leer otro. Este también me ha gustado mucho, es muy interesante. Martín, hay algo que pocas veces se tiene en consideración en relación a los viajes en el tiempo. Y es que si alguien de hoy viajara tan solo un par de siglos atrás, seguramente no duraría ni un día. El ambiente, alimentación, virus y bacterias actuarían de una forma muy diferente en un cuerpo no acostumbrado a ese momento histórico. Ese alguien se enfrentaría, por ejemplo, a enfermedades o erradicadas, y de la que no tendría defensas. Excelente, como siempre, Miguel Ángel Ruiz. Este punto también sería que cuando viajemos a otros mundos poblados... Lo que hicimos los españoles cuando fuimos a América, descubrimos América, cuando nos encontramos con América... Es que también tenemos que tener cuidado el día de mañana cuando veamos otros mundos y nos encontremos con otros seres inteligentes, que lo mismo les llevamos nuestras infecciones y nuestras mierdas, o al revés, nos infectamos de ellos, ¿no? Y efectivamente con esto pasaría lo mismo. De hecho, alguien le pregunta, disculpa mi ignorancia, pero si estamos vacunados, ¿cómo nos afectaría eso? Pues simplemente porque no hay vacunas, por ejemplo, para la peste bubónica o la neumonía o esa versión de esa gripe que hay en ese año, o la lepra, bastante comunes en la antigüedad. Por otro lado, las vacunas no son un escudo impenetrable en agentes patógenos. Pues me parece, chapó, Martín, me parece muy interesante. Y es verdad, y yo creo más que tiene toda la razón. Pues yo te voy a leer uno también que se remonta al pasado. Estos oyentes, ¿no?, que se están poniendo al día, alguien escuchó el episodio 53. El episodio 53 fue emitido en el 2017 y yo lo escuché hace poco y todavía es muy vigente. Se titulaba ¿Cómo se conspira para traernos el neofeudalismo? Sí. Bien, sí, y este escritor dice... se llama K. Frost y dice: los padres de la Constitución americana pertenecían a la burguesía. Eso es un dato histórico. Añadir el calificativo blanca no aporta nada y solo alimenta una pseudo lucha de razas. Eso demuestra que los pobres de hoy serán los fachas de mañana, y es el único colectivo abiertamente racista y sexista. Si quieres te la vuelvo a leer mientras tú meditas el contenido, David. Estoy intentando asimilar el... Sí, a ver, repíteme. Él dice, ¿no? Los padres de la Constitución americana pertenecían a la burguesía, coma. Eso es un dato histórico, coma. Sí. Añadir el calificativo blanca no aporta nada. O sea, la burguesía blanca no aporta nada y solo alimenta una pseudo lucha de razas, punto. Eso demuestra que los progres de hoy serán los fachas del mañana, y es el único colectivo abiertamente racista y sexista. Entonces déjame, mientras yo digo esto, tú vete preparando, ¿no?, también alguna contestación que quieras añadir, pero conviene decir que los padres de la Constitución eran burguesía blanca, porque había muchos, o sea, había que matizar, blanca anglosajona, porque había otra burguesía, había incluso burguesía negra, había negros tratando esclavos dentro del continente estadounidense en 1770. Había también europeos que no eran considerados parte de Estados Unidos, como holandeses mercantiles que venían y eran parte de la burguesía y comerciaban y se iban. Por tanto, otra cosa que tú parece que no entiendes era que los nativos estadounidenses que eran burgueses, ellos habían hecho la distinción de decir: los blancos vamos a tomar el gobierno y el resto ya hablaremos. Ellos, no yo como locutor, ellos hacían la distinción en su sociedad. De hecho, había una diferencia también tremenda, que era que los negros podían ser esclavos. Esclavo quiere decir un animal comprado sin derecho a nada, propiedad. Mientras que los irlandeses, italianos, eran sirvientes. Esto es, de señor feudal a señor feudal podían intercambiar sirvientes, casi como esclavos, pero no tenían la condición de esclavos, porque tú si matabas a un sirviente, aún habría una inquisición, y habría unas pesquisas judiciales de por qué murió el sirviente. Claro, con dinero pasaría todo, ¿no? Y se enterraba al sirviente y al siguiente, ala, pasamos. Pero te estoy diciendo que dentro de Estados Unidos, los que construyeron a Estados Unidos hicieron esas matizaciones, no yo. Y mientras que tú dices, eso demuestra que los pobres de hoy serán los fachas de mañana, yo digo, eso que tú acabas de escribir demuestran que los ignorantes, solamente porque tienen voz, creen que merecen ser escuchados. Así que el que se tiene que documentar eres tú. Los progres de hoy serán los fachas de mañana, es decir, que ni nazis ni judíos, ni blanco ni negro, ni izquierda ni derecha, ¿no? Tú eres centro bien centrado y no te posicionas. Es que claro, yo no sé cómo tomar eso. Igual, no sé si se refiere precisamente a que los jóvenes suelen ser progresistas y cuando envejecen se suelen volver conservadores, que algo de eso hay, ¿no? O en realidad es también como que han pasado una vida tan puteada que dices, si yo he pasado por esto, que lo pasen también los jóvenes y que se jodan. No sé si va un poco por eso, o que ya cuando tienen su capital no quieren perderlo y que no cambie el mundo. Él da el mensaje diciendo, eso demuestra que los progres de hoy serán los fachas del mañana y es el único colectivo abiertamente racista y sexista. Dice él, ¡el único! Eso es donde me falla, o sea, no... Está vendiéndote ideología de que él ya ha decidido que los progres son mierda, ¿no? Y que mejor ser conservador, y está tirando basura todo, está llenando de barro todo, nada más. Sí, pero es que no sé por dónde cogerlo. Yo lo que contaste me parece muy interesante, lo de lo que hablaste precisamente del sistema de clases de la época. Hay una película que además que yo te aconsejé verla también, no sé si te acordarás, de, a ver si la digo bien, Nightingale. El Nightingale, sí. Nightingale, que bien hablas inglés, yo no, joder. Precisamente ves la diferencia de clasismo que hay entre un irlandés y un pobre negro. La diferencia que había entre uno y otro. Una película muy interesante, que aparte es una película de venganza y que tiene muchas lecturas. Pero precisamente esto de las clases sociales en esa época, para entenderlo, yo hasta que no vi esta película no entendí el concepto o la diferencia entre el sirviente o esclavos de primera y esclavos de segunda, o esclavos negros o esclavos irlandeses que pueden comprar su libertad. Lo que se llaman hay un término inglés, anglosajón, llamado indentured servants, que quiere decir sirvientes a largo plazo. Es lo que quiere decir siervos a largo plazo. Y esto era que a veces por pobreza, a veces por pedir préstamos y no poder pagarlos, acababas entrando en este tipo de servidumbre. Durante el juez te decía que por 5 años ibas a ser siervo a tal persona a la que le debías dinero hasta que pagase su deuda. Y ojo, ¿tú te acuerdas esta historia que habíamos hablado de ciertas plantaciones y ciertos sistemas de trabajo donde entrabas y tenías que vivir allí? ¿Te acuerdas cuando hablamos de la FIFA, no? Que te tocaba pagar por habitación, pagar por jabón, pagar por duchas, y al final trabajar ahí te salía más caro a ti casi. Lo hacían también con estos siervos. Y era jodido, pero por muy jodido que fuera, si tu primo encontraba un tesoro en las Américas y volvía con el dinero y tú lo pagabas, volvías a ser libre. Lo cual no ocurría con los esclavos. Si el dueño te mataba a golpes, vendría un alguacil a investigar y a lo mejor le echaban la bronca o le caía una multa al tipo, ¿no? Por haber matado a un siervo. Mientras que eso no pasaba con el esclavo. El esclavo era hasta que cerca de la guerra civil, el esclavo, si tú lo matabas, era cosa tuya, era el dinero que perdías tú. Allá tú, tu problema de perder, matar al esclavo. Y eso es una indistinción inmensa. Correcto. Pues no sé si quieres leer alguno más o... Pues no, ya hemos hecho un cierre bastante bonito y estoy seguro que la gente ya estará impaciente por escuchar el siguiente, ¿no? Que también va a ser muy explosivo, hablando de temas mistéricos, esotéricos pelopúnticos. Efectivamente. Nada más, amigos, esto ha sido Clave 45. Mi nombre es Gerald Dean. Y yo soy David Santiso. ¿Y a quién quieres dedicarle este programa, David? Pues, hostia, pues no sé. Mira, se lo quieres dedicar a los del MEO. A los del MEO. Bueno, creo a que a los igual... del MEO no quiere decir a los amigos de David que se dedican a orinarse unos encima del otro. No, los del MEO son el movimiento escéptico organizado. Sí, que yo insisto en traer a gente del MEO, que igual traemos a alguien del MEO, ¿eh? No, si yo no me pongo, ¿eh? Y yo creo que hemos traído incluso a alguien del MEO. Yo he entrevistado a alguien del MEO. Yo he entrevistado en mis principios a Alfonso Gámez. Sí, sí. Y es que Cabanillas creo que es del MEO también, ¿eh? No creo que sea del MEO, no. Yo creo que él se mea en los del MEO. Sí, bueno, ya le preguntaremos. Le preguntaremos.